Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. En esta ocasión vamos a tomar café. Café. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chinga. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Es una vez más al Saga Podcast. Ah, me ganaste la presentación. A huevo, puto, a huevo. Pinche güey. ¿Se acuerdan la otra vez que les hablamos de Miss Pericuapa? Uy, la volvemos a encontrar y está bien buena, pero el meme es puto y no le gusta, güey. Le gusta la verga. No realmente, pero pues no está tan guapa como ustedes dicen. Se ahogan en un pinche vaso de agua. Oye, esa mamada. Pero doctor, está bien, en el pueblo no hay nada mejor. ¿En el pueblo o en el pueblo bicicletero? En el pueblo bicicletero, ahí me edito. Sí, está de la verga. Bueno, ok, en esta ocasión conmigo está el meme que le gusta la verga. No me gusta la verga, pero sí estoy aquí. Y sí soy el meme. Está el Dr. Gil, y se está rascando el culo. No, pero eso quisieras. Y está la maldad que hace diablitos. Como pinche... ¿Ya vieron el diablito que hice con el diablo? Está bien bonito. Pero no estamos obsesionados ni estamos traumatizados con ninguna cosa del diablo. Eso del diablito que hice con el diablo tiene unas connotaciones bien cabrones. Ella dijo, uy, ¿por qué no se hace bonito en peluche? Sí, ¿cómo no? Bueno. Y está de huevos, ¿a poco no? Además, hasta va a ser la portada de este episodio. No. Güey, pero no tiene nada que pinches ver, güey, porque esta pinche semana les vamos a hablar de... Como muchos fans nos han estado rogando y pues ya nos aburrimos de tantos correos que nos han mandado y nos están saturando toda la página de Facebook y todo para que podamos hacer una crítica constructiva y objetiva del nuevo juego de Injustice. Pues así lo vamos a hacer. Fuimos, compramos el videojuego, edición super mamastrosa. ¿Solo por ustedes? Solo por ustedes, así que técnicamente nos deben... ¿En cuánto está el juego, este señor Gil, que compramos? 1900 varos, que es la edición que viene con el arcade stick. ¡Qué chingón! ¡Bien! No mames, esa compramos, esa exactamente. No fuimos a comprarlo pirata ni lo rentamos por ahí. La compramos, la edición chingona. Con arcade stick, para saber la sensación de jugar en arcade stick. Sí, toda esa sensación se las vamos a pasar a ustedes mediante Saga Podcast. ¡Ah, huevo! Van a sentir el stick of your hands. No, pero sí, decidimos que sería mucho más constructivo hacer una super crítica del juego. Y también, ya que la cuestión importante de este era la historia. No mames, nos la deben, güey. Estuvimos toda la puta tarde jugando todo el modo historia. Bueno, pero antes, quiero hacer una introducción a todo este pedo de DC que estamos hablando. No lo habíamos comentado, bueno, no recuerdo si lo habíamos comentado o no. Y para cuando oigan esto ya es demasiado tarde. Pero se los vamos a platicar de todos modos. Porque ayer fuimos a Cinemex a ver las pinches películas de Dark Knight Returns. ¡A huevo! La 1 y la 2, así van pegadas. En pantalla grande, digital, súper chingón. Audio súper de huevos. Súper de huevos. Y lo que pensamos así, que dije, no mames, aunque ya las habíamos visto, bueno, la 1, ya la habíamos visto, hay que ir porque pues igual está vacío y no van a volver a hacer estos eventos. ¡Mi madre! Estaba lleno, muy chingón el ambiente. La gente iba, pues no disfrazada de Batman, pero sí todos con sus playeritas de Batman o de DC o el Guasón o mamá. Yo así también, porque papá Meme me regaló una pinche playerita y con la mamá Nancy, y a huevo. Y se la llevaba así, súper, súper orgulloso. A huevo. Nos regalaron unos pósters súper de huevos y también vendieron unos vasitos y ya nos pasaron la peli. Estuvo muy chingón. Y ahora sí, a la próxima que sepamos de algún evento así, pues se los vamos a contar con más tiempo. Sí se publicó en la página, pero realmente no pensamos que fuera a estar tan vergas el evento. Chingón. Sí, la verdad estuvo muy bueno. El aspecto de que te pasaran las dos películas en su idioma original y juntas, la verdad fue algo chingón. Digo, dura hora y media cada película. Bien, te podían haber dicho, uy, te pasamos la 1 y la siguiente semana la 2. Pero no, así fue de ahí la 1, la 2 seguidas, chingón. Para de mamar. Sí. Te damos un póster gratis, chingón. Y si quieres te damos un vaso coleccionable por 30 ese sí, baros. Ese sí lo vendieron. Pero creo que el evento sí fue patrocinado de algún modo, no por el cine, no por... O sea, obviamente sí la pasaron en Cinemex, pero fue algo independiente porque ni siquiera pasaron, ya saben, el clásico corto de que pasan como media hora de comerciales cortos y guarda silencio en Cinemex y shh, visita la dulcería y mamadas así. No, llegó un chavo así de apps, esto lo trajo la Warner, la Warner Animación, son las dos pelis juntas, no va a haber nada y tenemos un pase. ¿Para qué dieron para un premio? Para la mole. Para la mole que iba a ver próximamente. Ah, algo así. Ajá, dijeron, no, pues a ver, vamos a una dinámica y el que gane, pues lleva un pase, ¿no? Que igual, me valió verga porque pues no iba a ir a la pinche mole, así que... Pero está chido, ¿no? Chido que empiecen a hacer ese tipo de eventos. La verdad, yo no había ido a ninguno así que dijeran, ah, no mames, pinches caricaturas. Y que las pasaran y subo chingón. Y eso es para entrar en materia. Al día siguiente, la saga. Nos dirigimos a comprar el pinche videojuego de Injustice. Con Stick y toda la mamada. Con el pinche Stick. No fue rentado en Juego Planeta. No. Digo, en Rompemuros. Bueno, básicamente, ¿de qué hablamos primero? ¿Hablamos de la historia o del origen del por qué se da este pinche videojuego? O sea, ¿quién, de qué pedo, güey? ¿De dónde surge, güey, la idea? Es que, bueno, como recordarán, hace unos años existió un juego súper chingón que se llamaba Mortal Kombat contra el universo DC. Guacala. Súper... Super pitero, asqueroso el juego. No es cierto, Doctor Gil estaba de huevos. No, la neta, no estaba mal hecho el juego. Digo, el concepto era bueno, buena la idea en general, pero estaba mal hecho. Ah, estaba chingón, sí sentó las bases para Mortal Kombat 9, que fue un hitazo. Güey, Mortal 9 también fue medio mediocre. No, Mortal 9 es muy bueno. Así para que veas, no estoy de acuerdo. El Mortal está súper chingón, La neta, un resurgimiento muy bueno de la saga. No de nuestra saga, sino de la saga de los Mortal Kombat. Sí. Muy bien planeado el juego, muy sangriento, muy buenos gráficos, un poquito tiesos los personajes y mala física en general, sí. Pero no lo suficiente como para que valga madre el juego. Y la Wonder Woman tenía un modelo bien feo. Ok, el juego, no, ya estamos hablando del Mortal 9 o del pinche... No, todavía. Bueno, básicamente, cuando llegó esta generación de consolas, el Xbox 360, el Play y eso, como me parece que a Midway, los que hacían los Mortal Kombat, los iba a comprar Warner Bros., o al menos ya estaban al borde de la quiebra, dijeron, vamos a hacer un juego cagado, ¿no? Vamos a hacer Mortal Kombat vs. DC Universe. De pronto surgió, como dicen en el juego, pues estuvo plagado como que de... Gracias, nos ofrecen aquí unos roles de canela. Estuvo plagado por buenas y malas críticas. Y pues es un concepto interesante, pero DC se puso muy neda. No queremos fatalities contra nuestros monos. Y güey, esa es la esencia del juego, los fatalities, ni madres. Entonces, tuvo una aceptación variada. Luego, entonces, con lo que aprendieron del engine, hicieron el Mortal Kombat 9. Y después de que surgió el Mortal Kombat 9, que fue como dice el Dr. Hill, resurgimiento de la franquicia. Sin embargo, la franquicia, no tuvo otras cuestiones que ya hemos comentado mucho, que es el deseo de los desarrolladores de juegos de peleas de entrar en el mercado de los torneos sancionados a nivel mundial. No mames, ¿qué mierdas dijiste, cabrón? O sea, ve ahorita todos los juegos de peleas, los Street Fighter 4, los Street Fighter contra Tekken, el nuevo Mortal Kombat, el nuevo no entró ahí. Incluso el Super Smash Cousins, todos esos juegos los están diseñando para que se utilicen en torneos de juegos de peleas en los que se mueve mucho varo. Eso fue lo que les dolió a pinche Capcom con su Street Fighter Cross Tekken. Ajá. Que en lo particular a la mayoría a mí nos gusta, pero está tan pinche roto que no lo pudieron meter a los pinches torneos. Les metieron un chingo de parches. Ahorita actualmente no sé si ya lo aceptaron en los torneos. Creo que no. Marvel contra Capcom 3, o sea, tú te estás refiriendo no a los torneos, el Street Fighter Cross, perdón, se me fue bien. Tú te estás refiriendo a que esos torneos en esos otros países donde realmente va la gente a jugar y les pagan por ganar. Exacto, y hay mucho dinero de por medio, ¿no? O sea, Capcom también obtiene un varo. Sirve, o sea, realmente los juegos de peleas ya son diseñados más bien para obtener ese tipo de ingresos. De la misma manera como los F-Morphs están diseñados también para tener cierto tipo de mercado, ¿no? O sea, sabemos que en Corea es casi deporte nacional jugar WoW o StarCraft. Se desarrollan pensando en unos pedos de dinero cabrones. Entonces el Mortal Kombat 9 fue bueno, pero la verdad no entraba en este ámbito de un juego técnico muy elaborado para torneos. Es que regresamos a lo mismo, los personajes estaban desbalanceados, había muchos pedos con la física, los timing no funcionaban bien, muchos combos se supone que entran y no, muchas veces no. Exacto. Hay muchos problemas con el desarrollo de juego tal cual per se. Aunque el juego es bueno, como bien dice la malade, en torneos pues la verdad es, dijeron, ay no, guacala fuchi, qué asco, sí. A la verga. Entonces decidieron, en lugar de hacer un juego para torneos y una elite de gente que se dedica a eso, hacer un juego divertido y chingón en el que te pudieras partir la madre con personajes que te gustan. Pero la idea es que este juego está diseñado para entrar en torneos. Ay, la Chun-Li, qué buena está, ay, mi reina. No, la idea es que este juego está pensado con esa idea, meterlo en torneos. De hecho, el juego, si entras en las opciones, el Mortal Kombat, el DC... El Injustice. Injustice, se me fue el nombre. Injustice Gods Among Us. Ajá, de hecho, tiene una cantidad enorme de opciones que solamente los jugadores muy clavados van a notar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú entras a ver los movimientos de cada personaje, ya no solo te dicen el típico... clave, y este es el nombre del movimiento. Es clave, nombre del movimiento, que hace cuántos frames de animación se tardan en empezar, en qué frame está el área activa, cuántos frames de recuperación tiene, cuántos frames de retardo le causa al oponente, cuál es su rango de acción. O sea, el juego está diseñado 100% para jugarse en torneos sancionados. Bueno, toma en cuenta igual que... ¡Oh, por Dios! Estos cabrones, el Ed Boon... No sé si el Tobias también entró en este... En este ya no, ¿verdad? No, el Tobias ya tiene un buen rato... Se fue a la verga. Que se fue a la bueno, pistola. El Ed Boon es el que... ¿Quién es el Tobias para aquellos escuchas que no nos... Que no están tan actualizados? Explica. Espérate. ¿Se fue a la verga como la que le gusta el meme? Más o menos. Ok. Quisieras, güey. Perdón, güey. Te voy a estar chingando todo el podcast con eso. Bueno, Ed Boon y John Tobias, fucking necro. Ed Boon y John Tobias son los creadores perpetuos de Mortal Kombat. Esos güeyes se unieron hace muchos años y dijeron, vamos a crear un pinche juego de peleas. Y empezaron a contratar a algunos artistitas, otros eran sus pinches amigos. Bueno, los contrataron porque había pegado mucho Street Fighter y querían hacer un juego de peleas. Sí, señor. Ajá, y de ahí fue la idea original de Mortal Kombat. Ellos son los diseñadores originales de Mortal Kombat. Toda la idea viene de esos dos güeyes. Que como dicen, no hay que restarle nada de mérito, porque el Mortal Kombat original fue un pinche suceso realmente en los videojuegos. Muy, muy cabrón. Porque desarrollaron un juego que competía perfectamente bien con los Street Fighter en casi cada concepto. Aparte de que usaban fotografías de actores, así para los personajes en vez de frames dibujados. Y aparte, pues fueron los ¿qué será? Como decir, pues los que metieron completamente el concepto de la violencia, así, gore y destripamiento, literalmente, en los juegos de peleas con los famosos Fatalities. A huevo. Sí, a huevo. Entonces, el Mortal Kombat fue como parteaguas que hubo hacia la violencia de los juegos de peleas, que después varios quisieron imitar pero no lograron. Ya después Mortal Kombat decayó en muchos aspectos, pero bueno, eso ya lo explicamos en el Mortal Kombat Cast, cuando hicimos el Mortal Kombat Cast. Ajá, entonces el chiste es que todo fue evolucionando y sí, como dice la maldad, lo que fue Mortal Kombat versus DC fue como la primera parte de la nueva generación sobre cómo utilizar el motor gráfico para empezar a hacer de nuevo Mortal Kombat, ¿no? Mortal Kombat DC puso las bases, aunque realmente el juego no tuvo grande aceptación. Después llegó el Mortal Kombat 9. Fue un éxito de ventas. El Mortal Kombat contra DC fue un pinche éxito de ventas. Todo el mundo pidió su copia a través del mundo. El juego no es tan bueno, pero es un objeto de colección muy, muy, muy, muy cabrón. Aparte de que pues sí tiene ahí unos diseñitos bastante interesantes dentro de todo. Aunque la pinche Wonder Woman se vea como pinche tabla y toda tiesa. Wonder Woman es una tabla. Hay unos diseños que ya me hicieron muy feo. Porque, por ejemplo, en Injustice ves a Lex Luthor con su traje exoesqueleto super mamón. Y en el Mortal Kombat también lo usaba, pero un traje chiquito super feo. Entonces, ese, por ejemplo, el 3D no envejeció muy bien. Aunque ya me dieron ganas de al rato lo voy a jugar un rato. Pero, la neta, sí. Visualmente ya no se ve tan impactante. Pero también fue el primero que empezó a trabajar estas cuestiones de la historia en estos cutscenes. ¿Hace cuántos años salió ese? Ay, güey, ¿de cuándo es el fucking Mortal Kombat? Creo que es del 2007, si mal no recuerdo. ¿Por qué decían que lo regalaban? Y puedo encontrar el bueno, el no, que lo buscan. Entonces, el chiste es que el Mortal Kombat versus DC trajo este aspecto de cómo reiniciar la franquicia. 2008. Ok, no es tan viejo hasta eso, ¿no? ¿Cómo reiniciar la franquicia de los Mortal Kombat, no? Porque no había habido un Mortal Kombat antes de esto en la nueva generación de consolas. Después salió un Mortal Kombat 9, como ya dijimos, fue un... pues muy bien aceptado. Lastimosamente no se podía jugar en torneos. Y ahorita ya sacaron este nuevo pinche juego, Injustice God Among Us. Advertencia, aquí va la advertencia de la Champion Master de que esto va a estar full spoiler. A huevo, ok. Bueno, pues vamos a empezar con la historia. Nosotros fuimos a de cómo conseguirlo. Sí, de cómo conseguirlo. Te subes a tu coche. Llegas al Blockbuster. Y tú no lo tienes. ¡No, no! Entonces viajas por toda la ciudad, literalmente viajamos por toda la ciudad del pueblo bicicletero, pasando en cada premuros que existente, hasta que por fin lo encontramos. Y no es mi pedo que en este pueblo solo haya dos. O sea, true story. No mames, a eso le pones la música de Benny Hill, por favor. Bueno, después de que lo rentamos, Salimos corriendo para no pagarlo. De que compremos la versión mamastrosa chingona de... Porque ustedes lo valen. Los cabaros. Bueno, está bien, ya lo pusimos. Y como siempre, en lugar de poner la pinche modo historia, nos empezamos a dar unos pinches putazos. Lo primero que hicimos fue: vamos a jugar versus, a ver qué tal, ¿no? A ver, para pa pinches agarrar. ¿Qué pinche traen? Mi explicación, oye, de qué hacen los pendejos. A la verga, nosotros nos agarramos a vergazos a, como Dios nos dio a entender, ¿no? Y el clásico: aguanta, aguanta, deja pruebo botones. Sí, a huevo. En primera vista, el primer round sí fue así como, pues, obviamente soso y ñoño. No sabíamos qué pedo, la maldad. No me acuerdo quién agarró, yo agarré a Harley Quinn. El primer mono que agarré, si mal no recuerdo, fue al Nightwing. Ok, el sí. El que me latía en los videos. Yo agarré a la Harley Quinn. La cosa es que este juego tiene tres pinches botones de golpe, que es como golpecito, golpe medio y golpe fuerte. Golpe fuerte y el especial. Y un especial que tiene cada personaje, como el estilo Blast Blue. Es el punto, es básicamente el puto Blast Blue. Exactamente. Que estás en este caso en el círculo en Play 3. Ajá. El chiste es que cada personaje tiene un como poder especial o una ayuda extra con el con lo que sería el círculo. Unas muy pinches, otras muy chingonas. Y ahí donde vamos a meter nuestro característico estilo. ¿Cómo ven el Aquaman? Se moja. Ay, no pinches mames, güey. Obviamente cada poder está diseñado de acuerdo al personaje y cada quien, pero pues, güey, Aquaman se moja, ¿really? Bueno, hipotéticamente, yo creo que los güeyes así, de nuevo, muy de torneo, van a decir, está muy chingón ese poder, porque básicamente hace que los combos no entren completos porque el güey se recupera. Tiene un modo de recuperación más rápido el personaje y pues sí les va a funcionar muy chingón, pero o sea, de veras, se moja, güey, no mames. Sí, literalmente, pero ve, por ejemplo, tiene ciertas cosas, y hablando de eso, que no sé por qué nos brincamos ya al modo de pelea desde ahorita, ese güey se moja, su recuperación del poder de mojamiento... está en putiza, güey. Entonces, casi puedes estar mojado todo el juego, güey. Así como les gusta. No mames, qué pinche asqueroso. ¿De qué estamos hablando? De Aquaman que se moja. Ah, sí, cierto. No, peor aún, güey. No. Bueno, pero, por ejemplo, la Catwoman está súper, súper, súper épica porque su botón de círculo se carga con los combos que tú hagas. Depende de cómo pegues, uno o dos combos, vas agarrando carga de ese círculo. Y cuando juntas cinco... revientas el botonazo ese, ya es un pinche combo encabronado, pero esa madre la puede hacer una o dos veces por round, bueno, por partida. En cambio, el pinche Aquaman puede estar mojado todo el pinche tiempo. Entonces, son unas por otras y creo que ahí es donde entra el pedo este del balanceo de cargas, ¿no? Con los personajes. Bueno, sí, aunque finalmente también le da mucha variedad. Aunque también muchos poderes están pues bastante genericones. Por ejemplo, el Lex Luthor igual como que se pone más mamado. El Superman se pone más mamado. El Solomon Grundy tiene... El Solomon Grundy hace unos agarrones. Ah, sí. Y se pone a recitar su... Pero aquí se ponía como Super Armor, ¿no? Doomsday se pone Super Armor. Ah, ok. Y el pinche Cyborg se carga su vida. Se recupera vida con el círculo. Entonces sí, hay varias cosas. Y Batmanuel saca unos batarancitos como los ciérnagas que le giran chingón. Ah, y la pinche Mujer Maravilla cambia de lazo estilo. Cambia de estilo. Entonces estilo sí está muy variado lo del circulito. Y estoy seguro que con otra media hora de jugarlo ya lo pinches dominaríamos totalmente. Claro, porque somos bien pros, ¿no? Si entramos a esos torneos de pros, seríamos tan pros que nos sacarían por ser pros. Bueno, pero entonces vamos a una cuestión así más o menos central antes de pasar a la historia. La pregunta típica: ¿se siente realmente como un Mortal Kombat o se siente como un juego capcomniano, que es lo que buscaban en parte? No, se siente como un Mortal Kombat. ¿Tú sí lo sientes muy Mortal Yo Kombat? Lo sentí como el siguiente del Mortal Kombat 9, de plano, así. Mira, otra cosa que sí quiero recalcar mucho, que a mí me caga el Mortal Kombat, ¿no? Aunque me corran aquí, este es mi último saga podcast, gracias por escucharme. Pero... ¿Y te gusta la verga? Sí, sí. A mí no me gusta el pinche Mortal Kombat, nunca me ha gustado. Pero este tiene la opción de cambiar el modo de ejecutar los poderes de atrás, adelante, abajo, a pinche bola Hadouken. Ajá. Que es el... Bueno, no sé cuántas personas me hayan entendido, pero los que me entendieron, si vayan a comprarlo y lo ponen en modo Hadouken. Vale. Hadouken para adelante, Hadouken para atrás, Tatsun para adelante, Tatsun para atrás. Entonces se hace un modo de pelea no como el Mortal Kombat. Para los escuchas que no les gusta la verga como el meme y no entendieron, lo que el meme quiso decir fue que hay un modo... generalmente en el Mortal Kombat tú haces abajo, adelante y haces un poder. O adelante, atrás, haces un poder. Ajá. Entonces aquí no, aquí te dan la opción de hacerlo al estilo Capcom, ¿no? La bola completa, la media bola, Tatsumaki, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces tiene los dos modos. Ya ese es el último chiste que hago de la web. Bueno. Y entonces ya, pues eso está chingón, la neta, como dice el meme, eso está bien de huevos, porque a mí en lo particular me gusta más que sea en ese estilo de juego, porque abajo o adelante sí, loco, se me dificulta o es y más... no me vas a negar que también... Menos instintivo. Que cuando teníamos aún el modo estándar, que era el modo Mortal Kombat, y te ponían los comandos, como que te hacías bolas porque eran puras flechitas en dirección. Ajá. Y cuando lo pusimos a modo Street Fighter, como salía todo, decías... ¡Ah, no mames! Así entiendo y me acuerdo de los poderes más rápido. También es mucho más fácil, bueno, tengo, igual y es porque no estoy muy familiarizado con el Mortal Kombat, pero los combos, como tú estás brincando hacia el mono y ya llevas cierto movimiento, hacia el oponente, es más fácil que entre el combo con tu Hadouken y continuar el poder, a estar haciendo abajo, adelante y para atrás y algún botón de combo. Yo digo que es más sencillo que entren así los poderes, porque simplemente estamos más acostumbrados a ello. Pues nuevamente, siguiendo lo de la búsqueda del torneo, pues es la idea, ¿no? Exacto, que sea más accesible, porque los juegos en torneo están más en la onda Street Fighter y sí, Mortal Kombat nunca ha estado en eso. Nunca ha estado en onda. Estuvo andando en los 90. Yo también les podría decir que, por ejemplo, a mí me gustaban los Mortal Kombat, los primeros, yo soy súper, súper, súper, súper fan. Se me hacían súper difíciles de jugar y súper rotos, así de, no se pueden jugar estas mamadas. Yo después del 3 Ultimate, todo valió verga. Pero lo que no voy a negar es que siempre me pareció muy atractivo la estética y los personajes del juego. Por algo, después de muchos años, cuando por fin vi Broncota en Chinita, me gustó un chingo, ¿no? Y Broncota en Chinita, bueno, sí. Mortal Kombat tiene mucho de Broncota en Chinita. Sí, bastante. Entonces de pronto fue así, ¡ah, qué buen pedo! Y yo soy súper fan de la película de Mortal Kombat. Y ya empecé a jugarlos hasta el 4 y dije, ¡esto está chido! ¿Sí? Bueno, pero ahí está, el Injustice, los güeyes tratan de hacer un juego Mortal Kombat con su estilo, pero a la vez tratan de hibridar, incluir... Es básicamente a cualquier tipo de jugador. Okay. Mientras vas jugando sientes de no mames, pensaron en esto, no mames, pensaron en aquello. Yo en cuanto a la pregunta que habías hecho inicialmente, antes de desvariar en todo esto, de si lo sentía como un Mortal Kombat, te podría decir sí y no. ¿Por qué? Claro. Pinche político de mierda, güey. Cállate, pendejo. Me gusta ser político, ¿no? Sí, no, porque sí tiene movimientos muy al estilo Mortal Kombat. La física es muy al estilo Mortal Kombat. Sí hay momentos... Los monos están tiesos como en Mortal Kombat. Ajá, exactamente. Pero la dinámica de poder hacer los poderes al estilo Street Fighter o cualquier otro juego normal de peleas, eso ayuda mucho. Aparte, tampoco están tan pinches tiesos como en Mortal Kombat o tan pinches planos. Porque en Mortal Kombat, o sea, generalmente sí tienes tu combo y como decíamos hace rato que por lo mismo no entró en torneo, a veces tu combo entraba, a veces no. Aquí como que mejoraron mucho eso. Y aparte el hecho de que tú puedas usar partes del escenario para golpear a tu enemigo y todo eso, le da un... como que más dinámica. Mucha versatilidad. Ajá, exactamente, le das más dinámica. Es no solo me sé mis poderes, no solo me sé mis combos, también puedo agarrar el pinche escenario. Entonces eso ayuda mucho a que no sea tan Mortal Kombat del pedo. Y de hecho, por ejemplo, todo el escenario, que esto ahorita ya lo vieron en todos los trailers y todos los reviews que ha habido en internet, pero aquí es donde se habla con la verdad. Tú puedes estar analizando el escenario y depende, por ejemplo, no sé, un ejemplo. Si eres Superman y le das clic en el escenario, agarras la pinche pared y se la estampas a tu oponente. Pero si eres Batman, agarras la pared y le das la vuelta al oponente para dejarlo a tus espaldas. Entonces no necesariamente es la misma cosa que tú le aprietes el botón y el pinche personaje agarra el lo que esté en el medio ambiente y pum, le pegas. Hay muchas cosas ahí que van variando. Y también me sorprendió mucho que todo lo del medio ambiente baja un chingo. Sí podrías tú estar ganando, estar llevando a tu oponente a donde hacen cosas y ejecutar esos poderes, porque le baja significativamente más que algunos combos. Eso, como dices, en general es un punto bueno, bueno, a mi gusto, un punto bueno y un punto malo también. Otro político. Yo también estoy de acuerdo en eso. Sí, qué bueno que le baje mucho y todo, pero de repente, pues no sé, siento que te podrías estar escudando nada más con el puro puto escenario. Y sí me pareció que era ligeramente tienen difícil. Cooldowns. Pero era difícil, ¿cómo sabes? Esquivar los pinches elementos del escenario de repente. Sí. O sea, sí te aplicó y, ay, no mames, ya me bajó un cuarto de barra, nada más por el puto escenario. Bueno, sí, aunque también estoy de acuerdo con lo que dice el meme de que a mí también me agradan esos elementos y yo les tenía mucho miedo viendo los videos. Se escuchaban como muy cagados. Pero ya en al ritmo de la pelea y precisamente con este ritmo de cooldown que tienen del tipo que se tardan en recargar, a mí me parece que funcionan bien. Y le añaden también una dinámica similar al Smash, ¿no? En el que estás esperando el ítem y aquí es, ah, güey, lo voy a empujar para allá a ver si puedo jalar la pinche cadenita y sí, pasa pendejada. Eso sí. Le da mucho dinamismo, creo yo. Eso sí, los escenarios son hermosos, son preciosos, están realmente están muy bien diseñados. De hecho, de todos los escenarios que vi, no vi ninguno que dijera está X o está feo. Realmente hasta el pinche callejón con el borrachito se veía bastante gandalla y se veía chido y pues le añadía mucho, mucho elemento al juego, ¿no? Aparte son 1, 2, 3, son 4, son 12 escenarios. Son como 12 escenarios principales y cada uno de ellos tiene 1 o 2 subniveles o como les quieran llamar. Y aparte cada uno de ellos tiene su modo destruido, su modo no destruido, su modo de noche y su modo de tarde y su modo de día. Entonces, la neta, no te aburres de estar viendo el mismo pinche fondo como pasa en algunos juegos que siempre ves el mismo fondo que se mueve de la misma manera. Entonces, eso está chingón. También otra cosa que me gustaron mucho fueron los menús. Los menús están muy amistosos. El por ejemplo, tarda un poco en cargar ya tu mono, pero si quieres nada más hacer la revancha, el retry lo carga de volada, así nada más te vuelve a poner. En algunos juegos vuelves a cargar todos los monos otra vez. Aquí no. Vamos a ver cosas que me gustaron. También cuando eliges, las dos personas pueden elegir escenario. Y si eligen diferente, se hace un toss coin para ver quién gana. Si el controlador A o el controlador B. Y si los dos eligen el mismo escenario, igual se hace un toss coin para ver si es de día o es de noche. O empiezan en una zona o en otra. Entonces sí tiene mucho dinamismo así para que no te aburras mínimo del escenario y tú te enfoques ahí en la batalla. Aparte si te aburres del escenario, pues le das una pinche patada mamona y lo mandas a otro, ¿no? Ah, que también esa fue nuestra partición un par de veces de... ¡Wey, te va a matar! Sí, pero lo quiero mandar al otro área del escenario. Está bien chingada la transición y nos terminaban matando, ¿no? Sí, exacto. ¡Tú, tu pinche patada, pinche necio! Pero para que se viera la pinche transición mamona de los putazos. Sí, exacto. No, aparte eso también está muy chingón. Porque, por ejemplo, en la transición mamona de los putazos que no vimos todas, obviamente. No. Salen otros personajes. Por ejemplo, nos tocó ver donde sale el... Darkseid. El Darkseid. Nos tocó ver donde sale Giganta contra el Latin Smasher. Ese es otro punto que yo quería abordar aquí. Que el personaje está muy, muy, muy, muy enriquecido con el universo DC. O sea, de verdad... aparte de los protagonistas, que son bastantes personajes a elegir, hay muchísimos personajes que, bueno, están de fondo o están peleando ahí, o simplemente se ven remembranzas de ellos, pero son bastantes, está chingón. Como ya dijo el Necro Darkseid, el Atom Smasher, la Giganta, vimos por ahí a Starro también, vimos a Guardianes Guardianos, a los de Oa, ¿quién más se te ocurre? A Metalo, a Deadshot, el Martian Manhunter, el Parásito. Y aparte, por ejemplo, hay uno... donde le hicimos el cambio de pinche escenario y salió el Scarecrow. Ah, Simón. El Scarecrow también sale, ese nomás lo pudimos ver una vez. No sale. Exactamente, y en los videos, que ya también hemos visto, también por ahí sale el Pingüino, el Dos Caras y el Killer Croc. En otro está realmente escenario. Por personajes de la DC no vas a parar. O sea, el juego está de cómprame. Eres fan de los superhéroes de la DC, cómprame. Así, ajá, ya, como vas. Y eres fan de los juegos de pelea también. Sí, sí, sí, vale la pena. Está divertido. Uy, pero eso es como la conclusión. Todavía no les vendemos la idea, güey. Sí, no, tienes que atacar a la persona ya con una vez ya... ¡Cómprame, no mames! Es un previo todavía. Lo estamos convenciendo. Poco a poquito. Es más, yo les voy a dar el punto definitivo para demostrarles que es un buen juego. El gráfico bien mamón. Pero antes del punto definitivo, un saludo a Ernesto Paulet, que llegó tarde la última vez y probablemente llegue tarde en esta. Pero de todas maneras le mandamos un saludo, güey, que nos dice que nos manda un abrazo y que gracias por el trabajo que hacemos. ¿Ese es nuestro fan chileno? Nuestro Poblet, no sé, ni pinche idea. Y sí, también el Manuel Abner Cuevas nos quiere un saludo de Madmadrazos. En esta ocasión Madmadrazos no vino, así que te lo va a mandar el meme. A ver si me sale la voz, güey, porque tengo medio chillona. ¡Huevos! Pero Madmadrazos nunca dice huevos, dice... vete a la verga. Sácate la verga. Pero yo no soy Madmadrazos, güey. Bien dicho. Bueno, ya pueden pedir sus saludos del meme de huevos, así todo aguardientoso como de Barry White. Como de Barry White. Luego empieza a cantar. Ah, bueno, el punto que les quiero decir, que según yo fue el que me hizo ver que el juego tiene mucho potencial en otros aspectos. El graf es bien mamón con los Mortal Kombat. Super mamón. Tampoco le gusta ni. Pero mamón es poco, güey. Ese güey ve Mortal Kombat y primero se vomita 2 o 3 veces y dice que está todo roto aunque no lo haya jugado ni a ver, vez. Cabrón, yo dije que no me gustaba Mortal Kombat y me acusaron de que me gustaba la verga. Pero ay, no, papá graf, él sí, su opinión vale, güey. Pinches mamones, güey. Al papá Graf no le gusta la verga, nos consta, tiene una hija. Sí. A lo no, que iba... puede ser pantalla, ¿eh? Igual también le gusta la verga, pero no le gustan los Mortal Kombat. Exacto. A lo que iba. Entonces, por ejemplo, cuando salió en Mortal Kombat DC, él también le dolió mucho, que dijo, no mames, yo quería ver a Batman en un juego de peleas decente. Así primero, ¿no? Entonces él siempre negó el juego y de hecho hasta la fecha nunca lo ha jugado ni lo ha puesto ni nada. Nomás algunas me vio jugando y le dijo, ah, se ve cagado. Y ya. Y hoy vio este, el Injustice, le dijimos, se juega como Mortal. Le digo, no, mira, güey, le puedes mover para que se juegue como Street Fighter. Como que le brillaron los ojitos y dijo, a ver. Y se echó unas retas. No era tan malo con el Aquaman. ¿Qué dijo el güey? Dijo, sí se siente tiesón, pero sí siento que es una mejora sobre Mortal Kombat. Yeah. Ahorita que ya lo jugamos un poco más, jugó con el Aquaman, güey, no mames, y está bien pinche feo ese personaje. ¿A Graf le funcionó? No, bueno, por eso, porque agarró ese, imagínense si hubiera agarrado a Gatúbela, güey, Gatúbela está súper ágil, güey, sí tiene mucho potencial. El Arrow, ese güey está igual. Ah, también el Arrow está bien roto. En el culo, a diferencia de Flash, que es el hombre más lento del mundo. Oye, eso es una mierda, peta, lo vamos a comentar. Pero no mames, el Green Arrow de huevos. Bueno, ya después diremos qué personaje nos gustó más. Pero qué pedo, ya vamos con la historia. Bueno, vamos con los personajes, ¿no? Vamos a ver. Los personajes que salieron son... A ver, Aquaman. Al Graf le funcionó, lo manejó chingón. Nos metió una retroputiza en algún momento. La computadora. Y el güey se siente sexy y se moja. Yo lo que voy a decir a favor de Aquaman... Ok, no voy a decir tanto del modo de juego porque no jugué tanto. Solo jugué una vez con él. Pero sí me gustó mucho su especial. Está chingón. Se me hizo. Y me gustó esa variación que le dieron de su tridente ya más mágico y que manejara el agua. Ya no solo de yo me peso y soy pendejo y limpio los excusados en el cartón de fútbol. Ya salgo más. Sí, neta, no está tan pinche feo. Oye, eso sí, los especiales, la mayoría están bastante chingones y van muy ad hoc al personaje. Sí, necesitas, obviamente, llenarte tres barras. Lo hace como en el Mortal Kombat, como en el X-Ray, exactamente. Con el L2 y R2 al mismo tiempo. Y usualmente se lanza, si entra el primer golpe, pues ya se hace toda la pinche secuencia completa. Sí, un cutscene muy cabrón, variado de cada personaje. Después de eso, ¿qué tenemos? Vamos a mencionarlos a todos, así sí, rápido, ¿no? Rápidamente. Ok, bueno, después de Aquaman, en orden alfabético, tenemos a Ares. Un malo del... Bueno, el dios de la guerra, malo de esta... ¡Wonder Woman! ¡Wonder Woman! ¡Sus calzoncitos bien apretaditos! ¡Ay, qué rico! Ahí lo oyeron. Este güey, bueno, ahorita los... ahorita los comentamos a todos también dentro de la historia y más o menos qué participan. Ares, lo que me gustó es su especial personal de círculo, pues, su poder especial de círculo, de las hachas y las espadas. Está bastante bien. Le funciona bastante bien y aparte de eso el diseño es bastante bueno. O sea, bueno, hay personajes, todos están rediseñados, sin embargo este realmente se ve cabrón. Sí, lo malo de Ares es así de... ¿Seriously? ¿Ares? O sea, todo el mundo dijimos lo mismo. Ajá, sí, así de... ¿Te cae? ¿Va a salir Ares? Así como que ese güey no das ni un varo por él, ¿no? Pinche mono feo. Y neta, va a pelear Green Arrow con Ares y Green Arrow le puede ganar. Sí. Así de... En el otro juego, un mapache le gana a Hulk. Ve, o sea, nadie se pone pendejo de eso en los Marvel, ¿no? O el pinche Phoenix Wright se agarra putazos con el Wolverine. Exacto, y nadie le genera eso ningún pedo. O sea, nadie tiene problemas de que un abogado le parta la madre de un ser cósmico como Galactus. Pero en los... Depende, güey, ¿qué tal si lo demanda? Pues quizás, pero está raro que en los juegos de Mortal... Digo, de desechos por los de estos güeyes siempre es de... No, vamos a justificarlo todo. Así de, güey, sí, ya, paren de mamar. Wey, a ver, sigue un videojuego ya. Vamos, rápido, con los otros monos. Pues está fucking Bane, el güey que le gusta romper murciélagos. A huevo. Break you. Exacto, que bueno, fuera de eso a mí no me pareció sobresaliente nada pues particular. Pues los trajes, los diseños están chingones, de hecho, ¿sí? Tanto el clásico como el pinche alterno, está la neta muy chingón. La neta a mí me gustó un chingo el Bane, habla español y no habla español, pusieron a un pinche latino a hablar español, bendito sean, y no el pinche gringo que habla chollo chistoso, hecho, habla español normal, y su pinche, ¿cómo se llama? Su madre de poder, te agarra y te pinche parte la espalda bien chingón, bien visceral. Especial, pero me supongo que el círculo es que se inyecta Venom. Así, estoy más mamado y más verde. De hecho, cuando pasa al siguiente nivel, al siguiente round, es que no son rounds, son dos barras de vida. Es como de Killer Instinct. De Darkstalkers. Y de Darkstalkers 3. Ajá. Ok, entonces Venom, cuando se le acaba la primera barra de vida, le hace More Venom. Y su pinche barrita de círculo se hace todavía más choncha para que le quepa más Venom. Se pone más mamado. Qué chingón. Luego sigue Batmanuel. Lo que yo quisiera notar es que, bueno, básicamente todos los personajes de DC que salían en Mortal Kombat vs. DC regresan al Injustice. Y curiosamente, todos están distintos. Ninguno tiene básicamente el gameplay del juego pasado, pero para ni madres. El juego pasado era una mierda, güey, y este no. Me gustaban más los movimientos del Batman de Mortal Kombat DC que los de este. Honestamente me parece que el Batman se quedó muy corto porque de todos sus gadgets básicamente nada más tiene batarangs. Pendejada está el... Batigancho. El gancho, nada más, no tiene nada más. Usa el batimóvil también. Bueno, pero en el super. Bueno, a mí se me hizo medio pobre. La neta, el Batman sí se me hizo muy pobre el sí, el ahí sí voy a poner un poco a la maldad porque yo el otro juego lo jugué poco. Estuvimos jugando un rato el modo de historia que estaba cagado de la risa en el de Mortal contra DC. Y el Batman tenía como más feeling, ¿no? Este se desaparecía, aparecía, te caía de arriba, sacaba murciélaguitos. En este siento que sí le faltó un poco más porque su especial este de los tres murciélagos mecánicos igual no ayuda para nada. Muy pinche X. Tiene buenos combos, eso sí, y muy estivos, pero en general sí estuvo medio. Mira, supongo, porque nunca nos salió. Les digo, estamos muy chingones, pero nos faltó media hora para masterizarlo. Pero estoy seguro que con lo ágil que hace sus combos, si sabes timear bien sus tres murciélaguitos que salen totalmente off timing de lo que es tu combo, igual y podrías continuarlo y meter dos combos al mismo tiempo. Pero de todas maneras sí tiene menos menos movimientos que en el Mortal Kombat pasado. Bueno, ¿qué personaje sigue? Que sigue Black Adam, el enemigo de aquí le pusieron Shazam, pero realmente es Capitán Marvel, ¿no? Sí. Bueno, de hecho también se llama Shazam ya el regular de los cómics. Sí. Ya. Desde Nuevo 52 pues ya nuevo, Shazam. Sí, cierto, ya lo de Capitán Marvel lo mandaron a la verga. Pues Capitán. Pero bueno, acá hay el Black Adam, güey. ¿Qué les pareció? Yo la verdad yo no jugué con Black Adam. A mí no me tocó. Pues bueno, tiene poderes bastante buenos. Muy macizo pega el cabrón. Lanza un chingo de rayitos. Ajá. Puede encadenar muy bien sus combos. Y pues no sé, bien en general. Mira, yo lo ocupé una vez en la reta. Y a diferencia del Shazam, que básicamente el güey pues tiene putazos de me aviento y te pego. El Black Adam es más de distancia de mira, llamo mi nubecita de rayos y te aviento truenitos. Y sus botón círculo es que llamo un poder similar a los Uroboros del Strider. Le salen unas pendejaditas y que también te pegan y extienden el combo. Echa chispitas. La verdad a mí se me hizo bien interesante el Black Adam. Sí, muy divertido. Y todo el tiempo está en pose de mamón de tengo los brazos cruzados. Y el diseño es bueno y en general, está, o sea, realmente chido. Se ve bien en todo. La verdad sí les quedó bastante perrito el pinche Black Adam. Después, la Catwoman. Continúa la pinche Catwoman. Mami, yo jugué como enajenado con esa vieja. El traje normal, bueno, el primero está muy... No tiene cadenitas. Su cola es el látigo y el traje es muy semejante a lo que vimos en Arkham Asylum. ¿Sí es Arkham Asylum? No, sí. City. Sí, Arkham City. Es semejante el modo este con sus lentes y la chingada. Pero se juega súper ágil la vieja y tiene, según yo, el botón de círculo más mamastroso. Te parte la mega madre si puedes juntar sus cinco garritas. Bueno, si juntas sus cinco garritas, su pinche botón de círculo... Es un... Te baja lo mismo que un pinche poder. Ajá, especial, sí, mamón. Pega. Ajá, sí pega. Pero juntarlo está en chino. Bueno, está en chino, pues sí está cabronzón. Sí, luego puedes ganar todo el round y no juntas tus pinches cinco barritas. Pero está muy chingona para personaje así ágil. Esos que pegan 10 veces. Luego sigue el Cyborg, con ese güey sí jugué. Yo es el Jax, motherfucker. Mira, el Cyborg, a pesar de ser un personaje que pues está equisón, que ahorita actualmente lo metieron a la Liga de la Justicia para que complementara el... Rooster Negro. El Rooster Negro, exactamente. Para ser políticamente correcto. En general no se me hace tan malo. Pega fuerte, resiste chido, tiene movimientos a distancia. Y su especial, pues la neta les quedó bastante de huevos, ¿no? El especial está muy chingón. Pero como bien dices, los movimientos la mayoría son de golpesotes. Así, golpesotes, de me aviento y de golpeo. Se combina bien y entonces pues, la neta funciona bien el personaje. Nada más que sí está demasiado negro el güey, ¿no? O sea, como que si le meten actitud así de in the hood. Ajá. De yo soy tu amigo del barrio. Y entonces digo, cálmate güey, no mames. Eso es como que más ofensivo, sí. ¿No? A mí lo que no me gustó fue su poder del círculo. Porque lo dejas presionado y se va llenando poquito a poquito. Se recarga. Su mira. Vida, pero... Pero la verdad es que no, pues estar útil. ahí está parado, no, y por el ritmo del juego, no, o sea, no te da tiempo de hacer nada, o sea, llegan y te ponen te putiza, entonces ya el círculo es como si no existiera. Ajá, entonces sí está medio cabrón. O sea, si lo pudieras mantener a distancia el otro güey y presionar círculo, dices, okay, ¿no? Entonces sí tiene. O igual y si hubiera un DC como en Street Fighter que te mareas, 1, 2, 3 y te salen los pajaritos, pues ahí decides seguir partiéndole a la madre o tú te cargas tu vida, no sé, pero no lo hay. No le doy. Pues es más difícil. Y luego la forma en que carga su vida es tan miserable, pues, o sea, tampoco. Pues de un putazo te bajas más de lo que cargaste, ¿no? Entonces ya, no, eso es lo que a mí se me haría culero del Cyborg. Eso a mí me huele a parche. Luego el típico, ¿no? La versión, que de hecho, aunque lo compramos a la edición supermamastrosa hace rato y el juego tiene una semana a la venta, ya tiene parche. Ya bajas el 1.01. Alguien ya le encontró un glitch. Cúbrelo. Entonces, siguiente parche. El cyborg se carga, recupera vida más chido o le cambiamos el círculo. Da putazos más cabrones. Huevo. Pega fuerte. Deathstroke, este güey. Este güey también, ¿verdad? De jugar. Yo quisiera hablar un poco del Deathstroke porque, honestamente, a mí no se me hace un personaje atractivo dentro de los cómics. No mames, en el cómic es una verga, una chingonería. A mí no se me hace muy atractivo. Le reventó bien cabrón la rodilla a pinche Flash. Creo que tuvo mucho impacto desde que fue el malo del Teen Titans, que le llamaban Slade, porque creo que es su apellida. No, hay otro cómic donde Batman lo usa para uno de sus planes, ¿no? Que estaban enfrentando creo que el World War o como se llama. No me acuerdo. ¿Era de pandillas? Ese era Wargames. Lo manda al este mundo de guerra, del que controla luego el mongol. Ajá, algo así, no me acuerdo, ya es una historia vieja. Ese güey es muy cabrón desde siempre. Ese güey fue creado antes que Deadpool, pero no sabía. Pero lo que yo veo es que a mí no sé. Ese güey es como el Batman, güey, pero malo. Así de plano, Prometeo. Está súper, súper cabrón. El Prometeo sí es el Batman malo. Bueno, pero este es casi como Batman. Bueno, a lo que voy, a mí nunca se me ha hecho un personaje muy atractivo que yo sienta que resuene mucho. Y por alguna razón veo que los güeyes de NetherRealm son súper fans de ese güey. Así, pero mal pedo. Entonces, por ejemplo, en el Mortal Kombat DC también lo metieron. Y estaba ahí 2-2. Estaba súper manchado. Era de los monos súper rotos, igual que el Baraka. Y luego cuando salió el Arkham City Lockdown de... El Arkham City para teléfonos celulares que hicieron estos güeyes de NetherRealm, lo metieron. También así de, no, va a salir el Deathstroke, a huevo. Ahorita vuelve a salir y otra vez va a salir el Deathstroke. Y ahorita que anunciaron el Arkham Origins, dijeron, bueno, sí, van a salir varios villanos de malo, de Batman. El primero va a ser Deathstroke. Así de, güey, a mí no me vendes que Deathstroke sea un mono de Batman, honestamente, pero bueno. Pero sí pelea bien de huevos. Sí, pelea bien de huevos y bueno, ya nada más para que el meme no se sienta mal. Como no te gusta el Deathstroke porque te gusta la verga. No, a ti te gusta la verga. No, te dije, no te gusta el Deathstroke porque te gusta la verga. ¿Deathstroke o Deathstroke? Habla bien, güey. O sea, ¿es un güey con la cabeza plateada o el cabrón este tuerto? Allá, niñas, luego se besan. El punto es que sí está bien pinche cabrón. No. Aquí todos están lindas. Aquí voy a censurar la maldad y... No, mames, te lo voy a editar. Ah, sí, pues voy a patear tu compu hasta que se rompa. El que sigue es Doomsday. Doomsday, no jugué con él. Pega duro, ¿no? Pega duro y tiene en su versión alterna un peinado punk. Chingón, ¿qué sigue? Y se pone su poder círculo. Así te atraviesa la tierra acabando a putazos. No, eso no, bueno, aparte, no, pero se pone su armadura y aguanta dos putazos. Entonces es el clásico super de que quieres hacer el combo y dices, ay, no mames, este güey no se detiene y te agarra medio putazo. Su super especial es el más mamón de todos, me recordó al fucking Azuras Gratis. Está super chingón, sí, como está en la tele así. Digo, la Tierra y de nuevo, de vuelta. No mames, súper de huevo. Está cagado, no sé, güey. Bueno, a mí mi favorito, el de Doomsday, se me hizo el más chingón. El de ese güey y Superman son los más jalados, pero ahorita llegamos a Superman. The Flash, el hombre más lento del universo. O sea, ese güey es una mamada. Están así de, no mames, hay una pinche bueno, ya, un poco brincando al modo historia. No mames, hay una bomba en no sé qué pinche lado de este pinche mismo país. Seguramente unos 200, 300 metros. Hay que ir rápido. Y el último en pinches llegar es el Flash. Es el Flash. Y luego el Guasón va a picar el botón para hacer explotar la bomba. Y todos corren así como en cámara lenta de, güey, no mames, que no lo apriete. Y el Flash también corría en cámara lenta así de, vete a la verga. Todavía está cargando. Quería ser popular, güey, déjalo. El pinche linterna verde está cargando a los monos no voladores. No me acuerdo. Al flecha verde y flecha a... verde y a quién más. Y Aquaman. Y Aquaman. Ajá, los está cargando con su pinche rayito ese verde. Y es más rápido que Flash. ¿Qué pedo? Sí, el Flash estuvo bien pinche. Hubo muchos otros momentos en la historia en la que la neta el Flash se vio mal, se vio muy lento. Es que la verdad, y la verdad el personaje no está muy chido, está como muy... Los movimientos que realiza la neta, la mayoría son cuerpo a cuerpo, típico de que se avienta con el putazo, pero sí están así muy lentos y muy, muy castrosos, no sé. Aparte su poder de especial de círculo, no es que se vuelva más rápido, sino te hace más lento al otro, al contrario. Güey. Esa es una buena manera de describir visualmente la super velocidad, pero el efecto más o menos, super poquito. Pero está chaqueto, güey, realmente a mí sí no me funciona bueno. Bien, no, siento que no. Es que también yo creo que lo quisieron bajar de huevos porque en el Mortal Kombat DC el güey sí era súper rápido, pero era el güey que te trababa súper chingón. Todo el mundo lo usaba online y valías pito. O es que lo tenían que equilibrar, pero pues, también mejor que algunos de sus poderes era que como que sacara copias de sí mismo, o sea, así lo hubieras hecho de manera para, ay, me muevo bien rápido, o sea, y te va un cabrón. Eso sería una muy buena pues manera. Como el pinche Noob Saibot que veamos que hace, que lanza su sombra, pues aquí nada más que saca aventar a flashes. Eso hubiera estado muy cabrón, pero no lo supieron resolver. El Flash, la neta, está pitero. Está pitero. Su especial está decente, pero está pitero. Son el personaje en general. Flecha verde. Este güey es una puta pistola. Verde. No es cierto, es un arco. La neta no se la vimos, pero sí pelea bastante chingón. Eso que a mí me le gusta. Es uno de los personajes que es de los que se mueven muy, muy, muy ágiles y puedes encadenar combos. Fácilmente. Creo que es el de los personajes de a todos nosotros, creo que el que más nos acomodamos, ¿no? Creo de todo. Porque lo agarras y en chinga loca, así de, ya hice un combo y ahí nada más tiene, bueno, como la mayoría de los juegos de pelea, pues le metes el combo de 6, 7 hits y le bajas, no sé, 10%. En cambio agarras al pinche Doomsday, por ejemplo, y con un combo de 2, bajas más. Pero ese es el modo de pelea o el modo de juego de este personaje. Y su especial... Su especial es el más pinchón de todos, la verdad. Ah, no, hay más pinchones. ¿Cuál está más pinchón? El Harley Quinn es el más pinchón de todos. El especial de este cabrón te agarra con una flecha. Te lanza una flecha, explota, sales volando. Te lanza, te agarra una flecha. Te amarra la flecha en el aire. Y cuando caes amarrado, te deja caer 5 flechas bomba. Y ya. Tú, no mames, ¿neta? Sí, o sea, Superman me saca de la tierra y tú me haces eso. Va. Y baja lo mismo. Sí. Que por cierto, esto es mini descarga de frustración. Cuando estaban estas pendejadas del Injustice Battle Arena, yo voté en una de esas maldas y me dijeron, ah, eres uno de los primeros 5000, te regalamos un código para el traje, el skin de Arrow de la serie de televisión para tu Green Arrow. Yo dije, para de mamar, que de huevos. Y ya le doy, sí lo quiero. Me dicen, ah, bueno, el juego no ha salido a la venta. Déjanos aquí tu correo y cuando salga te lo mandamos. A huevo, no me ha llegado. Sí, a mí tampoco me ha llegado. Quiero mi skin de Arrow porque está súper de huevos. Y el mono está tan de huevos que ya lo quiero usar. Ok, chingón. Luego sigue Linterna Verde. Linterna Verde está bastante decente. Está bien resuelto. Pero tampoco es así como super wow. O mínimo a nosotros no nos causó gran wow. Lo chingón de Linterna Verde, que ya también lo platicaremos en la historia, es su alterno maligno en la historia, que ahorita no lo voy a decir. Eso está chingón, que en cierta forma es su traje alterno. Y sus poderes no están feos, pero y están bien resueltos, pero en general volvemos a lo mismo del cómic, que tienen una variedad infinita de posibilidades y no lo saben resolver a la perfección. No salen de las ideas básicas de metralletitas y ladrillitos y cosas así. Podrías ver cosas mucho más complicadas o mucho más atractivas visualmente, sacar una pinche parecita de ladrillitos. Incluso hasta el pinche Siniestro, que ya platicaremos ahorita de él, lo resuelve mejor. Pero en general no es malo. O sea, me gusta en el aspecto de que sí le dieron más variedad que en el otro, que en el de Mortal Kombat DC. O sea, la neta, en el de Mortal Kombat DC sí está, se ve súper de la verga. Y las resoluciones eran muy malas. Aquí creo que lo hicieron mejor. Y su especial sí me gusta. Su especial te manda a un pinche planeta raro y te deja caer unos camiones escolares. Unos pinches camiones escolares que chocan contigo en medio. Y luego después de eso te deja caer. Te avienta aviones. ¿No? Ajá. Pinches aviones de F1. Pero antes de eso te da un martillazo. Ah, sí, un martillazo. Bueno, pero sí, son las clásicas que hace ese güey, que dice el Dr. Hill. Y ahora sí, Harley Quinn. No, mames. Harley Quinn, a mí me gustó porque no está mala de usar, está El traje rápida. Está súper chingón, el traje está chingón. Se ve súper sexy. Pero yo no entendí cómo servía su círculo. Nomás simplemente no entendí qué pedo con su círculo. O sea, de pronto sacaba, era como un regalito que se iba como llenando. Y ya después, como que según... Pues podías lanzar cosas al azar. O sea, me salió a mí una dinamita y sí la lanzó. Y sí le pegó. Y dije, ah, órale. Pero luego salió una foto del Joker, la besaba y ya no sé si se subía energía, si subía algo. ¿Qué hacía con su pinche vida? No tuve entendimiento de eso. Y su especial, ahí sí, es el más pitero. Su especial es el más pitero de todos. Agarra. ¿Qué hace? Te avienta el martillo gigante. Ah, sí, es cierto. Te noquea un poco con el martillo gigante. Y mientras estás así en la pendeja, se lanza como si te fuera a dar un golpe. Una cachetada, güey. Ajá. Pero no, se desliza debajo de tus piernas y te deja un pinche pastel bomba debajo de tus piernas y te explota debajo de tus piernas. Debajo de tus piernas. Y Ya. Bueno, que te hiera. Quisiera tener a la Harley Quinn debajo de mi pierna. Bueno, que te hieran el pajarito si está cabrón. Así de, que te exploten una bomba en el pájaro es más doloroso que haz que Superman te aviente a la atmósfera. Entonces a Wonder Woman y a Catwoman no les dolería eso, y serían inmunes, güey. No mames, una patada en el pussy, güey. No es nada chido, ¿eh? Nada, como hace rato con el Cyborg, que fue lo primero que hice cuando peleé con la Gatúbela. ¡Ay! No, pero... Pussy, güey. Considerando los hombros de Wonder Woman, quizás sí tiene pajarito. No mames, está bien enfermo de lo... Bueno, pero a grandes rasgos, ahí está. La Harley. No, todavía no pasó. Sí, pero... O sea, la Harley está esa cuestión de... Es un personaje interesante, está variado. Yo no lo ocupé mucho, pero se antoja con potencial. Sí. Incluso en la historia tiene un rol interesante. Y pues yo espero que la neta le saquen su traje original de DLC. No mames, se lo merece. Ok, hablando de que a lo mejor la Wonder Woman tiene pajarito, a alguien que también le gusta la verga es a Mai Santana y a Licky. Les gusta mucho, porque según ellos, Lacey Kibler era una luchadora bien súper buena, piernona, nalgona, bien chingona siendo Doctor Who. Está muy rica, la neta. Bueno, yo digo, tiene hombres muy grandes. Para mí que tiene pito. Y así de, no mames, mis pinches fantasías sexuales con esa viejera, me la cojo. O sea, yeah. Mis fantasías sexuales solo el único que tiene pito soy yo. Sí apoyo a esos güeyes, sí está muy hombruda, pero eso no le quita ni un punto de no nada. Está hombruda, un poquito. Hay algunas fotografías en las que sí se ve bien pinche hombruda, pero no para nada. O sea, no es algo feo, güey. La ves y dices, no mames, qué chingón de aquí soy. Lo que pasa es que Stacey Kibler no tiene muchos pechos. Sí, también, entonces, pero tiene muchos músculos en brazo, en bíceps y en espalda. Entonces, por eso sí se llega a ver. Ahorita, pon una de las luchas, güey, una de las que está modelando Photoshopeda, güey. ¿Qué mierda está diciendo que está hombruda? El Licky y el Mai Santana. Pues, es lo que yo no digo. No sé si... No, por favor, no. ¿Tú también dices que está hombruda, güey? Sí, el Dr. G también. Al Dr. G también le gusta el pito. A ver, estoy buscando... A ver, ahí está la pinche... Sí, esto tiene todo que ver con el pinche... Con el pinche juego, güey. Sí, a huevo. A huevo, güey. Esto es muy pinche necesario, ¿sí? No, es que ¿sabes por qué es necesario? Porque sí, la neta, sí nos quedamos traumatizados con la Wonder Woman. Que aparte que tiene sujeta de señora de 47, 48. No mames, sí se ve más hombruda que Superman, por ejemplo. Y eso que ese traje de Superman traía hombreras. Vela, güey, sí está hombruda. Vela. No te estoy diciendo que esté fea. Está bien bonita, está muy sabrosa. Pero sí está hombruda. Hombruda tengo a la verga, güey, no mames. Eso no, no está hombruda. Tu verga no tiene hombros, vela. Ya déjalo, güey, ese es doctor, güey. Yo les podría decir que en mi opinión no está hombruda. Pero sí está con... Tiene unas proporciones raras. Tienen las piernas que te cagas de largas. Ah, no, las piernas sí las tiene que muy largas. Que te cagas de las largas. Tiene muy largas, eso no te voy a decir que no. Y tiene un culo bien sabroso. ¿Ya lo probaste? Ay, qué bueno. Mis fantasías, güey. Donde yo soy el único que tiene pito. Pechito. Ajá, sí, casi no tiene. Pero bueno, el chiste es ese, ¿no? De hecho, estamos hablando de Injustice y ya vamos a meter. Y esos güeyes le puso la verga. Hot Girl. Mate, un saludo a esos güeyes ya que estoy por aquí. Un saludo a esos cabrones que nos escuchan y nos siguen en Twitter y todo el pedo, que la neta son a toda madre. Y también un saludo a Job Montoya, que dice: mándenme saludos, cabrones. Sigan así de chingones. Y no dejen de echarle ganas. Les mandamos un saludo a todos los de Realidad Alterna. Qué chingón. Y así mismo también Román Dodero dice que yo quiero saludos. Está bien chingón el juego, yo compré la edición especial. Igual que nosotros, bien chingón. Bien, Román. Y valió mucho la pena, claro que sí. Yeah. Ok, la que sigue, ¿quién era? Hot Gear, ¿no? La Hot Girl. Entendí Hot Girl. Le dije, pues no está tan hot, excepto en el traje alterno. En el traje alterno. Bueno, la Hot Gear sí está Hot Gear. Cuando no trae su pinche casco culero. Pendejo. Ajá. A ver si hay más trajes. Mira, la neta, la Hot Girl, yo no vi que sobresaliera mucho, porque también en el modo historia pues, ni va ni viene. Ajá, o sea, sale un poquito. Enfrentas a ella y ya. Y la ocupamos muy poco en la reta, entonces yo ni sé qué hacía con el círculo. Con el círculo volaba. Ah, bueno. O sea, yo sí la ocupé una vez, con el círculo vuela, pero tampoco se me hace tan chingón. No era mala, o sea, tenía buenos movimientos, pero nomás jugué con ella una reta. Su especial está de huevos. Bueno, a mí sí me gustó su especial. Te avienta al aire y te pega con el mazo dos veces. Sí, así es. Te pega fuerte. A ver, yo me voy a saltar al Killer Frost, pero está el Joker, güey. ¡El Joker! El pinche Joker te ataca con un arsenal de armas encabronadísimo que incluye, y las voy a enumerar. Es bastante intimidante, güey. Se te para encima, enfrente, perdón, el pinche Joker con sus armas bien cabronas y del otro lado Superman. ¿A dónde corres, güey? No mames. ¿Quién sabe? Yo creo que me quedo ahí. ¡Con Superman, güey! ¡Ese güey me tiene que salvar del Joker! ¡No! ¡Guiño, güey! Falta todavía lo de la historia. Sí, ¡Guiño, güey! ¿Ahorita? A ver, ¿qué armas tiene entonces? Tiene un pinche cuchillo navajoso. ¡Ah, no mames! ¡Oh! O sea, Güey, soy el pinche cyborg que he hecho el 90% de metal, güey. Me va a dar un puto miedo un cuchillo. Ajá. Espera, ¿no? Espera. Y también tiene unos como bombas, juguetes. A la verga. Que te avienta y explotan, güey. Güey, traigo la pinche armadura del Lex Luthor. Que me hizo mamada aquí. ¿Luego? Sí, bueno, pero hace mucho. No, ya acabé, güey. Ya nada más. ¿Vas a... no. Ah, sí, trae barreta. La barreta, sí, cierto. Trae la barreta y. Bueno. Sí, sí, y trae sí, la, si fuera Canadoman, la... igual y me daba miedo, güey. Pero y como trae Canadoman, me vale verga. Y echa acidito de su florecita. El toda clásico. Madre. Las trae los pinches dientecitos, también tiene un poder, me avienta los dientecitos. Y, ah, sí, cierto, te avienta los pinches dientecitos y te empiezan a morder. Bueno, mames. Y en su súper te avienta un pastel y una bazooka. Bueno, la bazooka sí me daría miedo si soy Batman o Green Arrow. No, pero o no, Nightwing, güey. Pero neta no puedes. O soy yo también, ¿no? Si me, yo creo que desde el cuchillo sí decía, no mames, pinche payaso loco con un cuchillo, me cago, ¿no? Pero no puedes contar, no puedes contar la bazooka como uno de sus armamentos, porque si no tendrías que contar el Batimóvil y la Bati... No, la Nightwing Moto como uno de los armamentos del Batman y del ese cosa, del Nightwing. De Nightwing. Pero bueno, en general sí, está bien cotorro el pinche Joker. Ah, hagan de cuenta, también hay dentro del modo de combate, si ustedes queman un pedazo de su barra, que ya saben es la clásica barra de 3 o 4 segmentos, y queman, haces el poder extendido. Entonces, para darles un ejemplo, si das normalmente con tu combo, con tu especial, 3 putazos, quemas un pedazo de la barra especial y en lugar de 3 putazos das 6 putazos. Entonces literalmente puedes agarrar a cualquier cabrón a barretazos. Se ve bien pinche esquizofrénico ese güey ahí pegándote. Y en loco, está bastante chingón el modelo. Siento que ahí hay un poco más del... ¿Cómo se diría? De la herencia de Heath Ledger, digo. Desde que salió la película, todas las versiones del Joker quieren emularlo, ¿no? De una o de otra manera. Entonces antes el Joker, pues sí, era el güey psycho y lo que quieras. Pero desde Heath Ledger siempre tiene que traer cuchillo. Entonces aquí también es muy de... Ah, mi arma estándar es que traigo mi cuchillito. Ya no sales de eso. Exacto, y la boca ya no se acaba la parte roja en el labio, sino que es típico. Se lo extiende con la sonrisa de Glasgow. Ajá. Típico aparte de Headless, de Ledger. No creo que sea malo, creo que enriqueció mucho el personaje, pero siempre vas a ver detallitos. Y ese sería un skin súper chingón, pero no lo van a sacar por respeto a Ledger. Pero, ¿qué tan de huevo estaría de Heath Ledger skin para el Joker en Injustice? Para de mamar el juego Skyrocket las ventas. Si un día yo te interpreto algún personaje de algún cómic así chingón, me queda de huevo si me muero al año siguiente, güey. Y y sacan luego un juego de ese pinche cómic, güey. No mames, pónganle mi skin. A mí me sentiría honrado de eso, del respeto a mis bolas. Sería irrespetuoso que no lo sacaran. Yo siempre he dicho que para el pinche Nova, que el güey es Super X en el Marvel Capcom 3, deberían darle su skin de Stan Lee. Su skin de chingue su madre, ¿no? Bueno, la siguiente es Killer Floss. Ah, pues es la pinche Sub-Zero, porque pues estos güeyes son fan del pinche hielo y querían meter una Sub-Zero, ¿no? Y es así, y echa hielo, y congela, Super X. Y trae un calzoncito, chingón. Y en su traje alterno es punk también, igual sí. Que Dubs. Bueno, su traje original está más rica. Sí, pero el traje alterno está como más simpático el cabello. Sí, bueno, el personaje está 2 trenzas, y su pinche movimiento especial de círculo, es que si lo dejas presionado durante un rato para que llenes la barra, lo que se va... De nuevo bajando la barra, tus poderes te congelan. Entonces paralizan al enemigo, le pegas y se queda paralizado. Entonces no te puede regresar. Pero eso está chido. Sí, está. Por cierto, yo que no dijimos el especial, no tengo idea. Creo que es un counter. Sí. Creo que sí, creo que nomás hace un counter y ya, Nunca lo vimos. Creo que yo lo usé una vez y fue un counter. Nada más, no era nada sobresaliente. Luego el Lex Luthor. El Luthor está chingón. El Lex Luthor es un pendejo porque no usa casco. Pero es Bruce Willis, motherfucker. Es Bruce Willis en esta versión, porque se parece un chinguero a muchas de las tomas que tienen así de cerca. Pitch Close Up se ve así encabronadísimo como el Bruce Willis. Por eso les digo que eso es lo que deberían hacer ahorita para que se vaya a estrenar Man of Steel. ¿Y se llama Alexander William Luthor? Alexander Joseph. No, es que este es William, por Willis. Ah, bueno. Y yo digo que eso es lo que deberían hacer en Man of Steel. Así como el malo va a ser ahorita Zod, ya que se acabe el pedo y mate al Zod y eso. Así como en Batman, que al final de Batman Begins te dan un teaser del Joker. Aquí deberían darte un teaser de Lex Luthor. Y que nada más voltee así de: señor Luthor, ¡para de mamar! ¡Es Bruce Willis! Estaría cagado. Sí, le haría mucha honra y ese güey. Pero serían ya demasiadas películas con ese cabrón. Bueno, ajá, pinche Lex Luthor. Aquí la neta pelea bastante chingón. Obviamente está con su pinche armadura súper genial, encabronadísima, súper cabrona. Con el mismo defecto de siempre, de que no tiene ni casco ni nada. Y tiene la pelona de fuera. ¿Sabes la pelona de fuera? Sí, ¿qué? Tiene la pelona de fuera el güey, la neta. El pinche SEO Podcast más rarito. Siempre es así. Algo que no me gustó, bueno, algo que me gustó, pero esperaba ahí un pequeño cambio, mi alma Godínez me llamaba. Ajá. Cuando ya ganas el partido, la contienda, se baja de su pinche traje. Y yo dije, no mames, ojalá se bajara con su pinche traje así de Godínez, de que se está en la oficina y se pone su armadura y le parte la madre de Superman, pero siempre con la etiqueta, con el traje, el clásico que siempre tiene. Y no, es un pinche traje de neopreno pegado súper raro que nada más utilizarían en los pinches extraterrestres. Eso, ojalá sacaran un skin del Lex Luthor Godínez para que pudieras pelear con él en su pinche traje. Aunque nada más ganando se viera su pinche traje así de corbata, cuello duro. A lo mejor así medio transparentón, se vería chingón. Es la armadura granota y pues el traje Godínez abajo. Estoy viendo que en los trajes saltaron de Lex Luthor en uno que se llama armadura de kriptonita. Habrá que ver cómo es, ¿eh? Uh-huh, Kinguito está chingón. Está chingón de la forma en la que se maneja el personaje Lex Luthor. Usualmente la mayoría de los ataques son a larga distancia. Sí se ve como pinche... La neta se me figuró mucho al Iron Man, honestamente. Así atacando desde lejos y dejándote caer pinches rayos desde el espacio y mamadas. Pero se ve chingón. Pelea bastante. Y su su circulito es igual como que ponía una barrita de protección, una mamada así, no muy... Ajá. No muy creativo, la neta. Ah, es de que se pega más mamado, ¿no? Creo que sí se sale, se pone así como moradito. Se pone más mamado, Lores. Ajá. Uh-huh. ¿Qué se van a pasar? ¿Qué se andan rolando? La verga. ¡No! ¡Ah! Le encanta la verga. Están los cómics de Injustice God Among Us. No me acordaba que existían. Se me había olvidado hasta ahorita que vi una imagen. Déjales digo. Espérame tantito. 14 cómics. Ajá, entonces no sé si sea el último. La verdad no los he leído. No les podría decir, ay, si este es el último, ya se acabó, ¿no? Me imagino que ha de ser, primero, lo que pasa antes. Cómo consigue el Nuke. Cómo lo mata, cómo la mata la Luisa Lane. Y otros canegados, pero interno. Güey, todavía no estamos haciendo la historia, cabrón. No, pues ya hay que acabar con los manos para que darle speed a esto. Pues sí, ya nada más menciónenlos y ya la chingada. ¿En cuál vamos? Ya nomás nos faltan estos güeyes. Bueno, está el Nightwing, el fucking Richard Grayson. Que tiene un plot twist chingón en el. En la historia ahorita vemos que está chingón. El güey pues igual trae sus escrimas y se puede cambiar entre modo de pelea de bastones o staff, está chido, es así muy rápido y está divertido usarlo. Sí, se ve que pelea bastante decente. La Raven está súper X. La Raven, yo no sé, yo no entendí qué hacía. O sea, le picas y durante un momento se transforma en algo más. No sé si le dé más fuerza a sus poderes y resista más y pegue más fuerte. No entendí qué hacía. Y no jugué tanto con ella. Es el pedo que casi no jugamos con ella. Bueno, yo cuando me llegué, me estaba jugando mucho el modo historia. Nada más me tocó ver cómo peleaba la compu con ella. El diseño del personaje está muy bueno, se ve muy chingón. Bueno, a mí sí me gustó bastante. Tiene poderes así cabrones en los que sí te avienta como pinches cuervitos y como que te atacan la mente y no sé, mamada y media. Y pues la magia, ¿no? Pero pues, sí, está chida en general, pero pues, como dicen, está rara para jugar. Está rara. No, y aparte, a mí en lo particular, la neta, ahí no sé ustedes, pero a mí en lo particular no me gustó la voz. No, la voz está... La voz está fea, parece güey el que está hablando. O sea, era buena la idea en darle una reverberación o un eco mientras hablaba, pero con una voz más femenina. O sea, esta tiene como pinche voz de travesti cagado. Así de, uy, te voy a coger. Así como si al meme le pusieras reverberación y se la pones que doble a la Raven y así dices, güey, no mames, neta, la voz está súper culera. O no sé qué te pareció a ti, meme. ¿Qué cabrón? Pues mi voz es sexy, güey. Ah, sí, ¿verdad? A ver, di, te voy a coger, güey, una madre así. Quisieras, puto. Bueno, di, vas a valer verga a Superman. Vas a valer verga a Superman. Ok, ahí ¿ya? ¿Que sí. me contraten? No, a eso le ponemos reverberación y vemos cómo se escucha. Igual y se escucha igual que Raven. Vas a valer verga a Superman. Ok, la siguiente, Solomon Grundy. Ah, es que el mío está en español, güey. Ay, qué mamada, güey. No, bueno, está bien. No, pues ya de volada. Sí. El pinche Shazam es un pinche escuenclito, pedorro. Él dice, ¡Shazam! Y se convierte en un pinche, güey, que te echa rayos. ¿Qué tal pelea? No sé, güey, no jugué con él. No, sí jugamos. No, yo no jugué con él. Yo lo ocupé poquito y la verdad se me hizo muy difícil y no muy espectacular. La neta, no se me hizo así algo muy... Muy sorprendente. Nada, ni me acuerdo que hacían así, algo que dijeras, así esto. Su especial era que te daba unos putazos, te subía al cielo, te daba más putazos y luego te agarraba, te daba sí, vueltas, cierto, te sí, cierto, sí, llovía arriba. Ajá. Tormenta eléctrica y uy, qué miedo, y ya, sí, a la chingada. El que sigue, Siniestro, ¿qué hace Siniestro? Ah, su especial está chingón, güey. Ah, su especial está chingón, te teleporta hacia al espacio exterior, y agarra dos asteroides estúpidamente enormes de los estilos Bruce, de los que Bruce Willis detiene con la vista, güey, y te los embarra en la jeta. Eso está chido. Lo chido es que pinche siniestro sí lanza muchas chingaderas de energía, pero pues no las clásicas. Aquí sí le cambiaron. Aquí sí son unos mazos pues, que se ven luego bien pinches extraterrestres o cañones o pistolas que la neta sí se ven pues, de otro pinche planeta. Está chingón. Así como el internet te avienta autobuses. Ajá, exacto. Güey saca unas pendejadas que dices, no mames, ¿qué es eso? No, pues en mi planeta son para hacer pruebas rectales. Es el toalé. Sí, ¿no? Ajá, y lo ves y dices, sí, se ve medio marciano. A mí honestamente me parece que estos monos como que pudieron haberles dado más punch. Y también desde, saco una chita. Sí. O me sale un piquito y te hago así. Así de, güey, métanle más coco, pero bueno. Sí. Les falló, según yo. Pero está Mongrondi. Pues es el Zangief, ¿no? Pues sí, es el grandote, fuertote, lentote. Y agarra. Sí, exacto. Sí, de hecho su poder también es de que se prende ese güey y nada más camina para adelante. Y si te agarra, te da una cogida. A mí algo que me gustó es que saca pinches zombicitos. Bueno, saca de la tierra que salen manitas, así como pinches zombiques. Y está chingón. Aparte su poder, o sea, su especial es... Se vuelve así como mamado y si te agarra te da una putiza. Pero aparte también te da super armor. Entonces puedes aguantar los putazos y seguir hacia adelante para intentar agarrarlo más fácilmente. Muy chingón el diseño en el que trae clavadas un chingo de cuchillos y hachas en la espalda. La neta. Luego sigue Superman, pues no pelea feo, la verdad es que no pelea feo, ¿no? Pega fuerte. Hace una gala de los poderes que hace el cabrón, ¿no? O sea, si te echa, te congelas, te sopla y te congelas, si no te sopla y te avienta. Lanza pinches rayitos, obviamente golpea más duro, vuela, se avienta a la Superman, literalmente. Ajá. Y su especial de círculo es que se pone mamado, o sea, el güey aguanta más y te pega más fuerte. Pega más duro. Algo que me llamó mucho la atención es que en todas las versiones de este pinche Superman sí está muy, pues arrogante, ¿no? El personaje. Digo, sí es más o menos así en muchas visiones del cómic, pero aquí sí lo veo todavía más pinche arrogante. Es que en el nuevo 52 ya es más así el Superman ya es más así. O sea, le quisieron dar un tono un poco más, no oscuro, sino más que te gustaría humano, si así lo quieres poner. En el aspecto de, pues, si soy tan vergas, güey, pues puedo ser igual arrogante, ¿no? Y está bien, porque la verdad el Superman de, ay, soy el güey que se para a oler las flores, pues igual ya había hartado, ¿no? Y quizás este nuevo Superman esté un poco mejor diseñado en ese aspecto para los lectores de cómics y atraer más gente. Dicen que el cómic de Man of Steel y de Action Comics no ha estado malos, ninguno de los dos. Han estado bastante interesantes los de los nuevos 50. No sé si hasta la fecha se hacían interesantes, porque no he leído tanto DC, pero de cuando empezó sí estuvo muy decente. Pero eso lo decimos en el podcast de los cómics de Superman. Sí, ahorita ya, ¿qué nos pinches falta? Bueno, Woman y sus calzoncitos bien apretaditos, no, que tienen unas pinches mallitas bien culeras. O bueno, no sabemos. O más bien, sí sabemos, pero queremos creer que hay algún pinche traje alterno donde se vea como Dios manda. Es muy probable, porque bueno, los créditos finales salen unas imagencitas en las que sale con el traje original. Bueno, no sé si hayan visto las imágenes, en las cuales trae un pinche calzoncito y unas mediecillas sobre el debajo de los calzoncitos. Sin embargo, ya que lo acabamos el juego, en los créditos sale en una escena con ese mismo traje, pero sin las mallas. Entonces, pues, yo pienso que sí lo han de ver censurado. ¿Quieres creer o quieres esperar? Sí, de hecho. El traje está raro, está muy X, honestamente, el pinche traje que le pusieron. La neta, con la Wonder Woman tiene unas posibilidades bien cabronas, porque es como que el icono sensual y sexual de la DC, honestamente. Pues que le hayan hecho un traje tan simple, más aparte de lo que ya hablamos, que la pinche cara de cuarentona que tiene. Sí, o sea, súper cabrón. Sin ánimo. Los pinches hombrotes, porque así se ve así súper mamada, pues unos hombros más grandes que los de Doomsday, me queda de madre. Pues no de los Doomsday, pero para no exagerar, porque nosotros nunca exageramos ninguna chingadera. La neta sí está más sombruda que el pinche Superman. O sea, sí. Agarran el modelo. Luego lo subimos. ¡Ah! Agarran el modelo de Superman y el modelo de esta vieja. Y está más pinche ancha Wonder Woman que el pinche Superman. Entonces sí, mira, está súper desagradable a la vista. Sí, la neta, no. También la Raven no es tampoco una visión de belleza. ¿Cuál? Creo que la Hot Girl es la más decente. Estoy viendo que hay 4 trajes alternos para la Wonder Bra. Está el del régimen, que es la armadura donde se ve más chichona. Está el de Flashpoints y pasas no sé qué madres, que ya lo vi, la neta, está pues, medio feo, según yo. Parece caballero de la mesa redonda. Está el de Red Son, que sí está chido porque trae faldita. se ve muy cachonda. De, y dice aquí que está el de New 52, que según yo casi todos los... El de New 52 es como el clásico, pero el escote es un poco más cerrado. Es lo que digo, que finalmente... El meme va al baño. Este, que lo raro es que muchos de estos monos tienen traje alterno en New 52 y los trajes estándar ya están basados en New 52. Sí, exactamente. Es como, ¿para qué chingado lo vuelves a hacer, no? Este, aparte la Wonder Woman la neta pelea feo, güey. Sí, está muy culera. Sí, pelea bastante chundón, güey. Mira, yo todavía le tengo un poquito de fe. El hecho de que traiga los dos modos de pelea, pues me da un poquito de idea y de decir, bueno, creo que no va a estar tan culero. Mira, el de traje de Red Son, no está feo. Está chingón, se ve bien. Puede tener al Superman de Red Son. Y al Solomon Grundy de Red Son, ¿o que no salía en Red Son? Falta el Batman. No, falta lo curioso es que sí hay Batman Red Son y no hay traje de Batman Red Son. Pero hay Black Snake. Bueno, ese traje también me gusta. Ok, bueno, entonces esos fueron los personajes que salieron. Son de a madres. Son de a madres y en general eso es más o menos lo que pasa con ellos. Ahora, espera, ya el modo historia, güeyes, ya, órale. A ver, ya, pinche meme, acaba del baño para platicar el modo historia. Mientras regresa el meme del baño. Ah, bueno, mientras regresa el meme del baño y antes de ponerle pausa. Este, un saludo a Borre Rocks, que también me lo pidieron la semana, un saludín. Este, super cuate, güey, ahí en Twitter. Chingón, la neta, toda madre, síganlo. Está como Borre Rocks. Y este, no sé si tengamos más saludos ahorita, no le he dado. No, aunque nuestro cuate el Moy. Ah, nuestro cuate el Moy, papá le Moy. Saludos papá Moy. Al Moy. Papá Moy. Yo soy Chavito Lian. Y a su esposa. Sí, que dice que él necesita con urgencia ese juego, así como que se está orgasmeando. Dice reta, reta, reta, reta. Quiere muchas retas con nosotros. El Necros nos va a regalar a todos una copia de juego. No, estás bien pendejo. Y antes Pulero. De que le interrumpieran también a su esposa, la mala amiga, también un pinche saludo. Y mala amiga. Así, es la mala amiga. Y ¿cómo se llama? También un saludo al pinche Angel. El pinche Angel que siempre nos manda. Pero no nos pidió saludo. No, pero siempre nos manda Follow Friday. Follow Friday, el güey, la neta se merece esos pinches saludos. No sean culeros. Sí, saludo al pinche ese güey que siempre nos trolea, pero es a toda madre. Y tiene pinche voz de locutor, sí. Ah, mira, puedes tener el traje de Superman de la prisión. Ahorita de la historia. Ok. Si pasas todo el juego de iOS. Y también un saludo a todos nuestros cuates de su casa, güeyes. A ver qué pinche días nos hacemos el pinche crossover. Que nomás nos estamos haciendo pendejos y no hacemos nada, güey. Y y pues ¿ya nos fuimos? No, bueno, tu carnal el Graf sí ya se fue. Desde hace como 5 horas, güey. Sí, de hecho. Le pegan las agruras a su vieja, no lo deja de venir a grabar. Ah, oh, mira. Ya lo dije. Creo, Dr. Hill, que sí, el traje de New 52 de la Wonder Woman es nada más la mallita. Wonder Woman, es un calzoncito, es una planta, ay, qué rico. Se ve súper fea, pero al parecer, sí, ese es el traje. Ok, ponle pausa. A ver, vamos a ponerle pausa a esta mamada. Entonces, ¿qué pedo? La historia. La historia, ok, todo comienza cuando Dios crea el mundo. No, todo comienza... En una galaxia muy lejana. Muy, muy lejana. No, la historia comienza de volada. Todos los güeyes están agarrando putazos. Así inicia. No, güey. Y empieza y está. Ah, sí, cierto, sí. Y se ve primero cámara lenta que es Metrópolis valió verga. Y todos van corriendo súper lento, sí. Güey, a ver, rápido. Sí, sí. A ver, empieza así. Están corriendo todos súper lento. Se ve que Metrópolis está destruido. Y está Batman interrogando al Joker y le dice: güey, ¿dónde conseguiste esa arma nuclear? Llega Superman y le dice: para de mamar, me voy a chingar a este güey. Y Batman dice: para de mamar, no. Y el Superman dice: que no estés mamando. Le da un putazo y ya. Le dice al Joker que se lo va a chingar porque él hizo que matara a Luisa Lane y a su hijo nonato. Bueno, sí, así más o menos ese güey sale de control y el pinche Batman dice: no mames, no lo hagas, no lo vale, tienes que dejarlo vivo. Y el pinche Guasón nada más le dice... No, es que no tengo voz de Guasón. Pero dice: cuando ames otra cosa más, me dices, güey, para volver a hacerte lo mismo y que los vuelvas a matar. Y ya en ese pinche momento agarra el Superman... Y le mete la mano por la panza, yo creo, o por algún lado, y le pinches arranca el corazón. Todo fuera de cámara. El pinche tórax, punto. Punto. Pero bien cabrón porque es Superman. Y ahí empieza el pinche desmadre. Así cabrón. Entonces, pasa eso y ya te dicen, mientras tanto en otro lugar, en cualquier momento. Elsewhere. Ajá. Ya están agarrando a chingadazos todos los pinches héroes contra todos los villanos. Está el ex Luthor ahí en la pinche atalaya. están el Cyborg y esos güeyes ahí agarrando zapatos con esos güeyes. Por ahí está la Hot Gear y los otros güeyes en la pinche ciudad de, creo que es Metrópolis o por ahí, agarrando zapatos con otros güeyes, con el Salomon Gormley. Por ahí llega el Doomsday de la nada, chingón. Y y el Batman dice, oh, qué pedo, ¿no? Y se va a la pinche Atalaya, empieza a detener a Lex Luthor y Lex Luthor dice así como, ah, todo esto es un pinche plan, nada más para pinches distraerlos, ¿no? Los payasos van a hacer su jugada. Y el chiste es que estos güeyes iban a tomar la pinche bomba en Metrópolis. Y ahí es donde ya se pone todo en pinche cámara lenta de Batman, así de todos rápido, corran a estas coordenadas. Y el pinche Flash. Es así de rápido, todos corran, guiño, guiño, lo más rápido que puedan, guiño. Flash ve ya. Y, ajá, a detener al Joker y el Flash. Pero soy lento, es mi poder ser lento. Puedo ser lento, pero solo si lo veo y solo por 6 segundos. Y ya, ¿no? Entonces el chiste es que el Flash es súper lento y exactamente cuando Joker iba a picar el botón, ajá, el Batman y el Joker son teleportados a otra pinche realidad. El Green Lantern, el Green Arrow y la Wonder Woman también. Ah, sí, es cierto, igual. Esos 5 güeyes los teletransportan y inmediatamente el Batman dice, para de mamar, estamos en otro pinche lugar que típico se ve como futuro postapocalíptico, así con un régimen distópico y autoritario. Y así nomás vio como 5 segundos lo que lo rodeaba y ya se puede. Oh, estoy en otra realidad, diferente a la mía. ¿Tú qué opinas, Joker? Ah, no sé, yo te quiero matar. Agarrémonos a vergazos. Sí, exacto. No. Primero se agarran a vergazos y ya después fue cuando lo agarran la policía. Y Batman, estás arrestado. Y ese güey, seguramente estoy en otra realidad, como pasa cada semana en los cómics. Ah, bueno, los voy a madrear a todos con mi pinche podercito de sonido y me voy a escapar y voy a investigar cómo salvar este universo. Exactamente. Soy Batman, bien cabrón. Voy a salvar muchos universos. Sinceramente, yo quería hacer esta nota. ¿Vale la pena? O sea, tal vez lo vayamos a explicar, porque lo que nos sobra es tiempo no. Para ustedes. Pero, ¿neta vale la pena explicar ya el resto de la historia en el que, de tantas veces que hemos visto ya este tipo de cuestiones en las que el pinche Superman se pone loco y empieza a decir, oh, no mames, tal vez si mate a la gente se calme? Pues podríamos, si quieren, resumirlo a los rasgos más elementales, no creo que haya mucho problema. Pero lo que voy es, la historia, o sea, particularmente ahorita en cómo te la cuentan, Y cómo van encajando un personaje con otro para que puedas jugar con todos y pelearte con todos, está muy chingón. Sí. O sea, la neta, eso está muy padre porque te van contando capítulo por capítulo y personaje por personaje. Entonces, por ejemplo, no sé, que el capítulo 1 es de Batman. Entonces, obviamente, pinche Batman, el primer adversario es el Guasón y es la primera pelea. Ya que te escapaste de la policía, te encuentras a Harley. A la Harley, sí. Y también, igual te la madreas y vas avanzando así en la historia, pues obviamente como en un juego de peleas. Pero la historia en general... Sí, básicamente es la historia de que salió en Justice League de los Amos de la Justicia. Un pinche universo en lo que estos güeyes pasa algo muy malo. Y dicen, no, está muy cabrón. El que la gente sea libre y tenga pues derecho a decidir y eso pues nomás los va a llevar a cometer fechorías. Mejor vamos a como dice el Superman, ¿no? Vamos a tratarlos como niños chiquitos. Vamos a institucionalizar un régimen así absoluto de terror y va a haber paz. No va a haber libertad de expresión ni nada, pero va a haber paz. En la serie animada que mencionas, Lex Luthor se vuelve presidente y mata a Flash. Ajá. Y Superman mata a Lex Luthor, se vuelve el presidente y se hace un desmadre. En esta ocasión, posesionan a Superman y Superman mata a Luisa Lane y a su hijo. Y a su hijo no nato. Y hace un mundo, One Earth, ¿no? El gobierno. Un gobierno mundial. Un gobierno mundial de One Earth con ese güey como pinche presidente, patriarca, mamastroso, madre a todo. Exacto. Entonces dices, ah, qué pedo. Pues se va a poner muy feo el desmadre este. Pinche Superman es super evil. Y lo primero que te preguntas es, bueno, ¿y por qué estos güeyes se teletransportaron a este universo alterno? Exacto. Porque andar contando de luego, se rascaron y luego, no mames, nunca vamos a acabar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, realmente ahí nada más son las piezas clave de la historia. Pues básicamente, obviamente, el pinche Batman, como siempre, no se deja corromper, ¿no? O sea, la verdad, el pinche Superman a los buenos, pues los tiene agarrados de los huevos porque son buenos y Superman es el más bueno. Entonces ahí están. Y los pinches malos dicen, no mames, si me pongo pendejo este güey me va a matar porque ya le vale verga y te mata si no le gusta tu plan. Aparte, para muy mí suena, brutal. Eso güey, para mí suena malo, así que pues ahí está. Sí, me uno sin pedos. Bien. Ah, no mames, que mate gente, pues, si se roban un dulce, está bien, yo los mato. Yo los mato, así, cualquier día de la semana, no hay pedo. Entonces, ese güey, Superman básicamente tiene a todo el grupo, excepto al pinche Batman, güey. Excepto al Batman, porque el Batman es incorruptible y dice, pues yo siempre dije, no mames, voy a detenerte si un día te vuelves loco. Porque ese siempre ha sido la promesa entre Batman y Superman, ¿no? Sí, si ya me cargo de control, pues tú me detienes. Y el Batman, no te preocupes, tengo mil planes para hacerlo. Ha sido siempre la pinche plática de cama, güey, entre ellos, siempre, toda la vida. Ay, si te salgo de control, tú me paras. Ay, si yo te paro. Ay, que te paro, ahorita. Ay, te sí. paro. No mames, puto. Ay, toma, te doy un anillo para que lo recuerdes. Ay, si es de kriptonita. Ay, métemelo otra vez por el culo. Ay, no mames, qué putos, hijos de puta. Aquí en este caso, el pinche Batman tiene una como pistola super secreta, super escondida, que dispara super kriptonita matadora de Superman. Vale verga, es una Nerf, güey. Bueno, güey, aquí es una super pistola así. Y, pero, necesita el ADN de cinco... De los más cercanos allegados a Superman. Ándale. Para accesar el arma. El pedo es que el pinche Superman luego, cuando mató. Se empieza a poner pendejo, Green Arrow, que también es muy, centrado. Muy anarquista, así de nada. No anarquista, güey. Sí, güey, el güey era medio anarquista. Bueno, es el primero que le dice... Bueno, es el primero que dice, a ver, güey. Superman, no mames, matar gente es malo. ¡Pum! Lo mata. Es de algún otro pendejo que quiera decirme algo. Entonces, no. Pues al pinche Batman ya le falta la mano de Green Arrow para poder, levantar o abrir la cosa de la pistola mata Supermanes. Entonces por eso manda llamar a estos güeyes de este universo paralelo para que le echen la mano. Literalmente para que, ahora sí que literalmente los trae de una realidad a otra para abrir una puerta, ¿no? Y ahí se presenta algo muy cagado porque todos así de, pongan la mano en el lector, ¿no? Y todos ponen su mano y al Green Arrow le toca el lector amarillo y dice, ¿Yellow? ¿Really? Está muy cagado. Eso fue muy cagado. Yo juraba que era el verde pronto. Sí, era muy bueno. Bueno, sí. Ese fue el primer como plot de la historia, ¿no? Es que necesitamos esta pistola para matarlo y por eso los traje. Exactamente. Luego otro de los plots de la historia es que Batman tiene su grupito de... Llamado a la insurgencia, junto con Miguel Hidalgo, la corregidora, Vicente Guerrero. Miguel Allende. ¿No era Salvador Allende? Salvador Allende, sí. Salvador Allende. Hardcore. Entonces, y lo que está divertido en la dinámica del juego es que precisamente en el universo alterno muchos de los héroes son malos y varios malos son buenos porque dicen, no, Superman está pasado de deschavetado. Sí, entonces en este caso, por ejemplo, Harley Quinn se vuelve... eso quería mencionar. Ajá, Harley Quinn se une a la resistencia de Batman, al igual que el Dexter Terminator, y el Lex Luthor se vuelve un agente doble. De Harley Quinn quiero mencionar que, el traje de Harley Quinn alterna o dañada, que no está dañada, está muy chingón, tiene una playera súper chingona. De la risa del guasón, la clásica con los dos ojitos y la sonrisa en las guasonianas, súper chida. Y aparte, me gustó mucho el concepto de que, güey, ya superó al pinche guasón. Y cuando viene el guasón del universo alterno, sí le dice, güey, ya te pinche superé, güey, siempre me trataste bien mal. Y dices, no mames, sí aprendió, güey, esta vieja no es real. No sé, sí, güey, esta no es Harley Quinn, definitivamente tienen que salvar este universo, güey. No, pero sí, esta vieja no es real, esas no aprenden. Misoginia solo en el Saga Podcast. Oye, ese cuervo con este está muy cagado. Bueno, y... Está muy cagado. Otra vez me lo vamos a postear. Ahorita lo posteamos. ¿Qué más? ¿Qué más malo se hace bueno? Bueno, y en general, por ejemplo, ahorita ya que descubre Superman que están haciendo todo el desmadre para poder madrearlo y todo, ya empieza a decir, no, lo que hace falta es más pinche muerte y más pinche miedo. Voy a agarrarlos más, cabrón. Y el pinche Shazam, el pinche chamaquito ese, y eso es lo que... ¿Billy Batson? Ese, el Billy, le dice, oye, Superman, no mames, güey, ya te está saliendo demasiado de control, llevas 5 años matando gente y ahora tu solución va a ser matar más gente todavía. Es que ahí te saltaste algo importante. A ver, sí. El chiste es que para empezar capturan al Batman de la realidad original, pues. El que los trajo. Ajá, el que los trajo. Y el Superman sabe que no es el Batman de su mundo, pero dice, no, pues aún así lo voy a matar en público. Para hacer un ejemplo. De todas maneras, nadie sabe que no es el Batman real, ¿no? Más que 2-3 güeyes que... Ajá. Y y entonces el chiste es que los héroes del universo normal quieren salvar a Batman. Y el Batman de su universo, que también es bueno, pues su máximo prioridad es detener a Superman. Entonces el Superman se da... Bueno, los héhéroes de la realidad normal están interfiriendo mucho con sus planes de Superman. Y Superman dicen, ¿saben qué? A la verga estos güeyes, la verdad ya me están hartando demasiado. Están interfiriendo un chingo. Los voy a matar, voy a ir a su pinche mundo y me los voy a chingar. Me los voy a chingar y voy a dominar todos los pinches realidades que pueda dominar. Y por eso Shazam dice, para de mamar, no andes brincando. O sea, ya vamos a güey, realmente es necesario. Ya chingaste aquí todos, ya valió verga. Y esos güeyes como se están poniendo pendejos. ¿También te los vas a chingar? Y el Superman lo mata. Dice, ¿a huevo? No mames, no puedes describir esa muerte así con... Y lo mata. No mames, güey. Ese güey se empieza a poner pendejo. El pinche Superman lo agarra del pinche cuello así. Dice, no mames, lo va a ahorcar. Cuando va a gritar Shazam para volverse más mamón, el pinche Shazam le congela el hocico. Ya estaba grande, ¿no? Pero sí, güey, pero le... Si grita Shazam otra vez. Le queda un pinche rayo encima y ese... Ajá, el rayo le queda a Superman. Yo pensé, y ese rayo le hace un chingo de daño. Porque es mágico. Yo no lo pensé así, güey. Yo no lo pensé como si le fuera a caer otra vez el rayo. Yo lo pensé para que no gritara. Porque le congela el hocico. Ya no se oye que esté haciéndole... Ya no se oye eso. Y le empieza a hacer la clásica visión de rayos infrarrojo en la pinche frente. De rayo de calor en la frente. Lo va a lobotomizar como ya lo hemos visto en algunas series. Sí. Ni madres. Le atraviesa la pinche cabeza con el rayo sí ese. Sí se ve cabrón porque, bueno, se ve de espaldas la cabeza del pinche Shazam y se ve así como se va quemando la capuchita por dentro. Se ve cabrón. ¿Cómo lo atraviesa con su pinche rayo? Dices, verga, lo suelta ya pinche muerto. Le dice al Grundy... El pinche janitor Grundy, por favor, el pinche conserje. Recoge el cuerpo y hay alguna otra duda, pregunta o sugerencia en el grupo. Todos dicen, no cabrón, plan está súper chingón y lo vamos a ejecutar en un 2x3. Para esto igual otra parte que te faltó mencionar fue que Lex Luthor trabajaba como agente doble. Entonces Lex Luthor en realidad en ese universo era bueno y apoyaba a la rebelión de Batman, pero se hacía pasar como agente de Superman para conseguir la información. Superman posteriormente se da cuenta y también lo mata. También muy mal pedo. Muy mal pedo, o sea, no. Ajá, sí, porque no, sí es después, porque es cuando el Luthor ya le va a disparar con la pistola y el Superman dice, no mames, tú me traicionaste. Y el Luthor es que, güey, te estás pasando de cabrón. Por eso se enoja Superman. Porque dice, este güey me traicionó y yo confiaba mucho en ti. Y es cuando ya están todos reunidos en la atalaya de ahí y dicen, ¿sabes qué? Estos güeyes ya interfirieron un chingo, ya marté. Estos, los pinches humanos no entienden, no saben respetar. Y por eso voy a empezar a matar a todos. Y luego voy a ir al mundo de esos pendejos y también voy a matar a todos. Pues, pasa exactamente porque Lex Luthor los traiciona. Bueno, pero básicamente, creo que ya en ese punto ya no hay mucho... mucha más vuelta que darle en la historia. No, o sea, básicamente no. Sí rescatan al Batman del universo original porque es el primero que agarran casi luego en la historia. Y que en un momento creen, ¿no? ¡Ay, este es nuestro Batman! No mames, no es. Realidades alternas, estamos combinando. Pero bueno, básicamente rescatan al Batman, matan a Luthor. También súper chingón. Exacto. El Batman del universo alterno ya les dice, bueno, güeyes, nosotros los vamos a regresar a su universo porque pues aquí nuestro plan de la pistolita ya valió verga y al menos ustedes pues van a poder ganar tiempo en lo que este güey va a querer ir a madrearse a su universo y se los va a chingar. Y entonces el Batman realidad original dice, no, ¿sabes qué? Para de mamá, nosotros ya estamos muy inmiscuidos en esto y hay que detener a este güey por las buenas de una vez. Mejor vamos a traer a nuestro Superman, que aún es buen pedo, a este pinche plano. Y se pone a discutir con otro Batman y como no están de acuerdo, se agarran a putazos y luego... Y se pone medio cabrón porque se empiezan a decir, oh, yo sé lo que piensas. Y dice, yo también sé lo que tú piensas. Y entonces dice, oh, te golpearé. No, yo te golpearé. Pero tú vas a ganar. No, yo voy a ganar. Sí, vas a ganar. ¿Quién va a ganar? ¿Tú ganas ganar o yo voy a ganar? No, yo voy a ganar. No, no. Es cierto, porque voy a ganar yo. ¿Sabes qué? Calla y bésame. Se ponen a besarse los Batman. Sí, güey. Y llega la Mujer Maravilla. ¿Qué haces, Batman? Me masturbo. Sí, claro, normal. Es masturbación, no vale como cosas gay. Qué pedo. Exacto, porque el Batman de la realidad original le gana al Batman alterno. Pero no le gana a él, le gana no, es que le dice, es que güey, tienes que tener fe en ti. O sea, tengo que tener fe en ti. No, en mí. O sea, en ti. Bueno, pues es en mí, va a ser en ti. En ti. O sea, en mí. Okay, o sea, ten fe en mí, que es tener fe en ti. Sí, porque si tú tienes fe en ti, es como si tuvieras fe en mí, que es lo mismo que tú tuvieras fe en mí. Sí, claro. Y tienen un movimiento especial en el cual hace un counter el pinche personaje. Está tan cabrón la pelea que agarra y se pone counter. Y el otro, counter. Toda la pelea es un counter. Counter. Y entonces el chiste es que el Batman dice, ok, pues sí tienes razón, ¿no? Me desvío un poco, pero tienes razón y vamos a seguir tu plan entonces del Batman del universo original. De traer a Superman bueno. Y se traen a Superman bueno, ¿no? Pero para esto, unas horas antes... Un excelente highlight. Un excelente detalle muy chingón que a la madre y a mí nos gustó demasiado. Es súper de huevo. Se disparó, digan la verdad. Sí, la neta sí. Porque, pues, por ejemplo, también, como saben, sale Nightwing. Y Nightwing... En ese momento. A lo largo de toda la historia y salió como en dos cutscenes más o menos. Ajá, bueno, en el juego sale Nightwing, como ya lo dijimos. No nada trascendente en el destino. Te enfrentas a él, ni siquiera lo puedes usar durante el modo historia. Pero el chiste es que el Nightwing de ese universo es un güey con cabello largo y el traje de Nightwing, pero el símbolo es rojo. Y llega Batman, y trabaja para Superman. Entonces está el Green Arrow, si es el Green Arrow, el que está peleando con él y le hace, no puedo creer que entre todos, tú hayas traicionado a Batman para defender a Superman. Y las y llega Batman del universo alterno y les dice, es que él no es Dick. No, dice Robin, dice, yo no soy Dick Grayson. Yo no soy Dick Grayson. Y yo creo que decir es Jason Todd. Ajá, y llega el Batman y le hace, él es Damian Wayne, mi hijo. él es Damian Wayne. Y el Damian responde, su hijo, tú no eres mi hijo, mi hijo era Dick Grayson. Ajá, porque según él lo mató, ¿no? Ajá, sí, era mi único hijo, era Dick Grayson. ¡Qué buen pedo! ¡No, mames! No, de hecho hay varios dialoguitos por ahí que ahorita no me acuerdo. La batalla, antes de llegar a la gran corrupción, la batalla de hackeo entre los dos Cyborgs está de huevos. La neta está muy chida, güey. Se me hizo una pendejada, güey, la verdad. Está súper intenso, güey, porque llega el pinche cyborg ahí y le cae el cyborg alterno y le empieza a hackear las piernas. Luego el otro güey, ya abriré y te empezaré a hackear a ti. Una pinche pelea de hackeo entre uno y otro, güey. Nada más los dos parados presionando botoncitos en una pantalla, güey, no mames. Se me hizo cagado, pero sí estuvo intenso. Es que es como el pinche Kira, ¿no? Que tenía que verse normal y agarrar una papa y se la comía, se veía súper intenso. Ajá, se veía súper intenso, güey. Y como la papa, ¡y me la como! También otras cosas están muy chingonas durante la pelea y tiene mucho que ver. La computadora o el personaje malo que toca vencer en turno casi invariablemente te hace un poder en el que se salen los dos personajes cada uno. ¿Se hace un cutscene? Se hace un cutscene, ajá. Y los dos se mientan la madre. Dicen algo. Ajá. Entonces, no mames, te voy a madrear. No, porque yo soy el verdadero. Cualquier mamada así. Esas escenas también están muy chingonas y todas coinciden. Que falta ver si en el juego también dicen algo semejante. Pero coinciden mucho con el modo de la historia. Pero ¿cuál vimos que nos gustó mucho? La de Joker y Harley Quinn. La de Joker y Harley Quinn, donde se van a enfrentar. Se van a dar los putos y la Harley le dice, dijiste que me amabas. Y el Joker responde, podemos hablar de esto. Está muy cagado. Está muy chingón. O cuando está Batman en el modo historia, me parece que el Batman alterno le dice, ríndete, y el otro Batman le dice, sabes que no lo voy a hacer. Ajá. Así, o por ejemplo el Black Adam cuando se enfrenta al Superman, así como de yo soy más fuerte que tú, le hace eso, lo pondremos a prueba, ¿no? Entonces eso está chingón. O otro que, no, ¿quién es el que le dice cómo piensas, cómo crees que me puedes vencer? Soy Superman. o el Doomsday que le dice, no podrás detenerme. Ya lo hice antes. Básicamente ese es como que el final de la historia. El juego creo que glorifica un chinguísimo a Superman porque lo pone. Pero ¿en qué acaba ya el asunto? Ya tienen agarrado de los huevos a todos. Porque ya viene el Superman bueno. Ya lo traen por fin a la realidad jodida. Exacto. Al Superman buen pedo. Sí, y básicamente él arregla todo el pedo. O sea, lo que toda la demás Liga de la Justicia Junta no podía, el güey llegó y partió madres. El güey a putazos lo arregló. Llegó y a la verga, soy Superman. Se chingó a Black Adam, se chingó a Doomsday, se chingó al otro Superman. Ajá. En hilerita, sí. Ajá. Bueno, primero al pinche Aquaman, que ya tenía su ejército, sí. Ya que estaba invadiendo la pinche ciudad. Y ya llegó la Wonder Woman y sus calzoncitos apretaditos. Con todas las pinches mamazonas. Ah, porque derrocó a la Wonder Woman de este universo. Y convenció a las mamazonas del universo jodido a que se unieran por el bien común. Exacto. Porque Ares. Eso con la ayuda de Ares. Porque Ares le dijo, no mames, si Superman gana, no va a haber más guerras. No, yo ya no voy a tener poder. Lo que estaba diciendo al principio de la de toda la historia es que aparece Ares. Dice, no mames, Ares, estás aquí, estás bien cabrón. No estoy tan cabrón porque hace 5 años nadie se ha puesto al pedo con nadie. Ares, estás bien cabrón, no mames. Llegaste a este juego, ¿qué chingados haces aquí, cabrón? No mames, esperaba un chingo de otros personajes. ¿Y tú? ¿Aquí? Esperaba, no sé, al Bizarro o al Parásito. Bueno, ok. La lista de los que queremos. El chiste es que ya llega el Superman, le parte la madre a todos y se hace la batalla final, que obviamente, como ya todo el mundo esperaba, muy muy predecible hasta eso, en cierto modo, la batalla final iba a ser Superman versus Superman malo, ¿no? Sí, exacto. Entonces se agarran a putazos, Superman bueno le mete una retroputiza a Superman malo, ya al final cuando lo vences. Dos rounds después, porque la neta estaba partiendo la madre bien culero en el modo historia. No la estaba dejando ir. Ajá, pero bueno, el chiste es que se la parte, el que lo venció fue el meme. Y ya le mete una retroputiza y entonces llega toda la Liga de la Justicia, más los dos Batmans. Y dice, ¿sabes qué? Algún día te convertirás en migas. No, eso no va a pasar. Bueno, pues me vas a tener que matar. Y dice el Batman, no vamos a matar a nadie más ya. Entonces, si te quedas como con cara de, pues, ¿cómo lo van a detener, no? Pues yo dije, pues lo avientan a la zona a fantasma, o le inyectan kriptonita en el pito para que ya no se le pare y hable como pinche señorita, alguna madre, ¿no? El chiste es que ya Superman y Batman detienen a todos. Ya se ve una parte donde todos los pinches héroes malos ya de esa dimensión ya habían sido capturados. Para esto, también antes, el Flash igual se revela, ¿no? Entonces el Flash ya no apoya a Superman, los ayuda y aún así se entrega, ¿no? Por las cosas malas que hizo. Igual que Sinestro y el Hal Jordan, ¿no? Ajá, exactamente. Perdón, me pasé de cabrón. Esos güeyes por faltas de huevos, así de, a ver, cabrón, ¿me das tu anillo o te lo quito a putazo? Ese estuvo cabrón. Superman llegó y sí le partió, bueno, en un cutscene, le partió la madre a Hal Jordan y ya le quitó el anillo, ¿no? Y luego está el pinche Siniestro ahí de, bueno, ¿me lo vas a entregar por los buenos o qué? Fue al revés. Primero al Siniestro se lo quitan putazos y al Hal Jordan, bueno, ya soy mariquita, toma. Sí, es me vas a coger, no mames. Sorry, el otro detalle chingón de la historia en ese universo alterno, Green Lantern es Yellow Lantern. Ajá, es Yellow Lantern, ya, okay, el Green Lantern ya no... Ya no tiene, el Hal Jordan ya no tiene su anillo verde. Corp. Ajá, ya es un Sinestro Corp. Entonces está chingón, ¿no? Y aparte, pues yo quiero creer que sí lo puede sacar como traje alterno. Ojalá se pueda. Según yo, sí, porque es el Regine. Ajá, incluso. Cuando hace su poder especial, que es exactamente lo mismo, cuando tú eres el Green Lantern, viajas a Oa, y cuando no, viajas a la, como esta zona negativa, ¿no? Que es de, no zona negativa, ¿cómo se llama? La anti. La zona fantasma. No, sí, es zona negativa. Bueno, ¿dónde está el antimonitor, güey? Esa pinche zona, donde negativa. Son los pinches anillos amarillos. Ah, mira, según esto, Green Lantern tiene tres trajes alternos. El de New 52, el del régimen y el de Yellow Lantern. Lo raro es que según yo, el del régimen es el Yellow Lantern. Pero aquí dice que son dos trajes alternos distintos. Googlealo. Y dice que el Yellow Lantern se obtiene jugando una batalla, ganando una batalla online. Típico, échate una batalla, nada más una batalla y te dan un traje. Ajá. Pues sí, a fin de cuentas es una nada más. Fácil, ahorita en chinga. Sí. Porque fue cagado porque acabamos el pinche juego y nada más nos dieron un traje los muy jodidos. A huevo. Sí, nada más nos dieron el de Godfall. Ajá. Pero creo que los otros los podemos sacar comprando unas pendejadas en la tienda del juego. O sea, la de pendejaditas que consigues ahí. Creo que con eso podemos comprar ya varios. Ah, ok, bueno, está chingón eso. Pues ahorita a ver qué pedo. Bueno, lo que lo busca la maldad. El chiste es que ya no vencen al Superman y lo que hacen es encerrarlo en una cámara con rayos solares rojos, ¿no? Para que el güey esté debilitado continuamente. Pero igual, muy predeciblemente, pues ya se hace la toma de que muestra que todavía tiene poder, ¿no? Pinche close ups y los ojitos le empiezan a brillar de que puede echar su hit vision todavía. Exactamente, ¿no? Entonces dices, bueno, ok. Entonces te hacen claro que los héroes siempre estaban ahí para detenerlo, ¿no? Ajá. Y bueno, pues en eso acaba la historia. Realmente fue muy divertida jugarla. Yo no me quejo de la historia para nada. O sea, a pesar de ser medio simplona, está muy decente. ¿Tú qué opinas del meme? Realmente la historia no está nada que no hayamos ya conocido. El modo en el que en un juego de peleas cuenta la historia con tantos pinches cutscenes, todas las peleas hacen mucho sentido. Está muy entretenido, aunque sea ahí de Forever Alone. Está muy chingón jugarlo. ¿Sabes qué? No sé si después se saque o lo que sea. No hay dificultad. Entonces la misma, no le puedes poner very fucking hard ni nada. Nada más el modo de juego está tal cual y ya. En la opción de... ahora sí que en opciones lo puedes hacer. Cuando me metí a opciones para quitarle el tiempo, después de la primera reta que echamos la maldad y yo que se nos acabó el tiempo, pues, ay, que hay que quitarle el tiempo. Ahí viene dificultad, pero eso es para el arcade. No, es en general. Sí, se decía play el story mode. Sí, así, sí viene así como dificultad. Ah, general. Ok, qué chingón, para que lo puedas seguir jugando. Obviamente era la primera vez que lo... Sí, estaría chingón volverlo a agarrar, porque sí hay cutscenes muy muy cagados. Sí, la verdad sí, y puedes quedarte en un capítulo y jugar el siguiente, ¿no? Entonces no hay tanto pedo. En general, la historia del juego, pues yo creo que le podríamos dar como un 8, no sé qué opinan ustedes. Sí, sin problemas. 8-5. Sí, muy chingón. Ya estos güeyes del Mortal Kombat tienen su experiencia desde el Mortal Kombat DC, que tenía una historia. El Mortal Kombat que también tiene buen modo historia. El Mortal Kombat normal es muy similar, por cierto, meme. Casi lo mismo, vas agarrando mono por mono y vas viendo y revisando la historia a través de distintos mundos. Es casi lo mismo que viste ahorita en el Justice. Sí, no, o sea, que ahorita, como tú dices, como te habías dicho al principio del podcast, está empapadísimo este pedo con personajes de DC. Ajá, muy, entonces, muy cabrón. Ubicas de volada a todos y todas las referencias que hacen por ejemplo, el de Batman y Doomsday, que, bueno, estoy mencionando uno de los más pinches básicos, cuando te dice, oh, I'm gonna kill you, ah, no, no, you cannot stop me, y te dice, I've done that before, güey, no mames, te cagas de la risa, porque, sí, pues es, güey, ya es el pan de cada día que Batman le parte la madre a Doomsday. Si eres pinche yo, fan de los cómics, ves obviamente chingo mil guiños ahí de personajes y de hechos y de situaciones. O sea, la neta está muy, muy disfrutable el juego. Habrá que checarlo más porque, de hecho, el pinche Ed Boon, pinche güey que le encanta andar troleando, dice: no mames, hay un chingo de detallitos al universo ese que todavía no encuentran y que les aseguro que se van a tardar meses en hallar en el pinche juego. Sí, por ejemplo, así este sale Mr. Terrific, ¿no? Y, ajá, pero solo sale de espaldas. Y está así como muy cabrón. No, no tan cabrón, pero si no sabes qué pedo, dices, ese güey, ¿quién es, no? Y lo reconoces. Tiene que salir el Color Boy. Lo reconoces porque sale una mames, ese es una mierda. Color Kid, Color Kid. Sí, ¿no? Y el, ¿cómo se llamaba? ¿Doug Wilder? El Doug Wilder. Ajá, el Doug Wilder. Entonces, podría salir ahí en las calles de Gotham, el Doug Wilder. Entonces, el chiste es que, por ejemplo, Mr. Terrific se ve de espaldas, no lo reconoces, salvo porque las bolas que trae, ¿no? Ahí está girando, ay, alrededor de él. Le ves las bolas a un negrote, ¿qué dices? ¿Es el y le giran alrededor, qué elasticidad del güey. Sí, algo. ¿Cómo me giran las bolas? ¡Qué cabrón! Bueno, en general el juego yo le daría un 8.5. O sea, aparte de la historia que le di 8, el juego en general un 8.5 porque sí tiene muy buenos momentos. No se me hizo feo, no es tan Mortal Kombat soso, no. Lo cual también ayuda, sí es dinámico. Pero también se me hace un poco desequilibrado en ciertos momentos los personajes. Porque, por ejemplo, te digo eso de que Superman se pone mamado y y el Aquaman solo se moja. Dices, no mames, no, bueno, deja tú del Aquaman que se moja, ¿no? A lo mejor ese para los jugadores super pro chingones. Sí, van a saber. Ajá. Pero no sé, la Harley Quinn que está muy random su chingadera. O la Wonder Woman que solo cambia de stance y dices, güey, cambias de stance y tienes 3 poderes con cada uno de tus stands. Mientras que el Superman en un solo stand tienes 8 poderes. Dices, ah, no mames. Ajá, dices, ah, ah. Bueno, entonces, ajá, entonces ¿cuánto le habías dado? Un 8.5, en general un 8.5. ¿Y qué personaje quieres ver de DLC? ¿Qué personaje quiero ver de DLC? A la Diana, a la Canario. A la Canario Negra. Ah, va. A la Canario Negra y de villanos. No había pensado mucho en villanos, estaba intentando pensar. No, estaba intentando pensar así como de, ay, ¿cuál me gustaría? Pero definitivamente yo te voy a apoyar, güey, que tú dijiste, el pinche Bizarro, güey, ese, así, sin pedos, güey. ¿Tú cuándo le das, Doctor Hill? Yo le doy como un 8 al juego. Digo, bien, desgraciadamente no jugué tampoco mucho rato porque ya llegué un poquito después de que ya iban a empezar la modo historia. Pero está bastante, gráficamente me gustó mucho, como les había dicho, nada más que de repente lo veía medio feo el juego. No sé bien por qué haya sido en general, a lo mejor porque jugamos en el Play 3. Porque según me están diciendo que corre mejor resolución en el Xbox, ¿no? Sí, se supone que corre mucho más choncho y puede tener texturas de más calidad. Ok. Porque bueno, de hecho eso sí estaba medio feito. Bueno, rápido, los displays. Sí. Algunos monos, las texturas se veían raros, se veían planas, feos, ¿no? Ajá, como sin tanto pinche chiste. Sería cosa de explorar mucho más el modo de juego de cada personaje. Porque pues obviamente lo agarras sin leer ni tutorial, ni ver movimientos, ni nada. Pues sí cuesta trabajo encajar uno o dos combos. Pero entonces, pues hay que darle un poquito más de vueltas al juego, pues a lo mejor sí podría haber. Lo que sí siento que completa muy cabrón la experiencia es el juego complementario del iOS. Está muy chulo. Que está muy cabrón, sobre todo por la serie de beneficios que te están dando para tu juego choncho de consola. Eso está muy, muy, muy, muy cabrón, honestamente. Sí tiene un chingo de extras. Entonces, eso le puede enriquecer mucho más el pinche juego. Y algo que me sorprendió también mucho es que el juego no está muy caro. Según lo que estábamos viendo, el juego pues acaba de salir apenas hace unos par de días. Uh-huh. Y honestamente no hemos visto para nada caro el juego. Estoy más en eso de lo de iOS. Yo sí espero que Ed Boon se toque su corazoncito y diga, ok, esto lo pueden sacar gratis en el iOS y ahora le chingón. Pero si no tienen un pinche iPhone o algo así, porque compran otras cosas, porque si, no sé, es más barato, tienen cerebro, ¿cómo se llama? Pues aquí les va el traje de Batman Bellota, ¿no? Que es el que sacas con el juego de iOS, y lo pueden conseguir así, o sacándolo de otra forma. Es comprado, güey. O DLC gratis, o lo que sea, porque la neta, no todos tienen para poder jugar el iOS, o que saquen el pinche juego para cualquiera de las plataformas donde ya dices, bueno, ya la mayoría de la gente a huevo tienen que tener Android o iOS o alguna otra mamada, ¿no? Bueno, honestamente a mí ya se me hace medio exagerado porque hipotéticamente ya te la pusieron muy fácil y con un chingo de beneficios. Está bien, necesitas tener otra consola. Pero por ejemplo, es que es el pinche iPhone, ¿no? Pero fuera de eso, es la aplicación es gratis. La aplicación está muy chingona y te da una cantidad pendeja de extras. Entonces puedes estar estar como el meme que es super godines. Y si él tuviera un iPhone, que nunca la va a tener. Sí, primero muerto. Pero ¿sabes qué sí voy a hacer, por ejemplo, para este juego? O sea, como en varios lados, puntos. Ah, perdón. Como el meme, entonces puedes salir a la pinche calle a vivir tu pinche vida godines, andar sacando pendejaditas en el pinche metro, aunque él tampoco se mueve en metro. O sea, el meme no es tal vez el mejor ejemplo. Si fuera cualquier otro godines X, estaría chido. Y ya llegas a tu casita, lo linkeas y ya sacaste un chingo de pendejadas. Si tienes tu pinche iPhone y viajas en metro, hay algo que está muy mal en tu cabeza, güey. Pero es... Se llama hipsters. Sí, tienes razón, es el estándar. No, ¿sabes qué sí voy a hacer? Como si hay mucha gente que tiene las mierdas estas, pues nada más se los voy a pedir, bajo la estúpida aplicación, descargo mis códigos, los linko a mi cuenta y bajo mis pinches trajecitos, güey. Eso sí voy a hacer, güey. Entonces, también hay modos de darle la vuelta. Y afortunadamente el juego ya sí me va a tocar dar mi opinión del juego. El juego es bueno, vale la pena comprarlo. Y como dice el Gil, por ahí en algunos establecimientos vimos ahí una edición que trae el Injustice y el Batman Arkham City. Paquete jodido. El paquete de los dos juegos en una caja bastante chingona con una... con un cover de... una imagen lenticular. Lenticular. Ahí lo googlean, cabrones, porque no se los vamos a explicar. Es lenticular, güey. Órale, qué vergas. El pinche Gil ni sabe qué es lenticular, güey. No mames, es en 3D así con rayitas, güey. Ah, no es cierto. Chingón. Ustedes lo googlean. Tiene un perro. Sí, es el huevo, güey. Sale el duro. Qué idiota. El juego está en $800 y trae los dos. Entonces, si ustedes por alguna razón no tienen su Batman o lo jugaron ni prestaron o no sé, pueden agarrar el Batman y pueden agarrar el Injustice por $800. Yo digo que es muy buen deal, sobre todo porque el juego no tiene ni una pinche semana de salido y pues la neta sí vale bastante la pena. El paquete está muy chingón. La maldad pregunta en qué tienda era. La tienda es en Gamers. No, es en Juegos para Jodidos. No, es Gamers. No, aquí se llama Juegos para Jodidos. Ah, bueno, en el resto... En el Saga Podcast Gamers se llama Juegos para Jodidos. Ah, es Juegos para Jodidos. Juegos para Jodidos. Es la misma franquicia, güey. Sí, es la misma franquicia. ¿Por qué Juegos para Jodidos aquí en el pueblo de Cicletero? La tienda no llegó como Gamer, llegó como Game for Less. Ya después se volvió Gamer. Entonces por eso se llama en este Saga Podcast. En este podcast se llama Juegos para Jodidos el Gamer. Game for Less. ¿Okay? Muy bien, entonces ahí lo pueden conseguir relativamente barato y en su combo. Ahí está, mira. Ajá. Mira, en pinche esta mamada, ¿qué, güey? 1099 baros mis nalgas, güey. Bueno, pero es que ya hay ediciones, hay como 20,000 bueno, ediciones. Bueno, güey, pero no me vas a negar que aún tener el Batman Arkham City y el Justice por 1,100 pesos está mamón. Lo que pasa es que cagadamente el Juegos para Jodidos de Pueblo Bicicletero es un outlet. O sea, encima de todo es un outlet, venden más barato que en México incluso. O aquí hay promociones todavía más baratas que la misma franquicia tal cual. Entonces probablemente por eso lo vieron en ese precio. Pero que lo vimos en México. Bueno, está raro porque así ni fue aquí. Ajá, sí fue en con mis pericuapa. Ok, el chiste... Mis películas. Pero yo nunca le he visto, lo que diga el meme. Pero... Quiero que salga el pinche chingadera y no sé cómo mover esto. A ver, güey. Yo ya dije qué personaje me gustaría dar. Y el Dr. Gil le da un 8 al juego. Tú le das 8.5. El meme... También un 8. Y el personaje que quiero ver es que me den mi pinche Lex Luthor con el Godínez skin. Que peleé con su pinche traje, ¿no? Traje a huevo, güey. ¿Pero qué personaje te gustaría que saliera que de los que no salieron en DLC? Bueno, a mí en lo personal me encantaría ver por ahí un Clayface. Clayface, la neta, estaría peleando bien de huevos. Nada más que le metan también un poquito de imaginación. No se dedique nada más a aventar ladrillitos o martillitos o masas en las manos. Que le estaría metan cabrón. Un poquito de imaginación. Estaría chingo. Y ahí lo que temo es que... De los buenos... Quizás una Supergirl. ¡Ah, la Supergirl estaría bien Supergirl pistola! Sería bien dándole un giro a, en vez de ser mamado como Superman, pues que te pira a otros. Pero rápida mamada. Estaría chingón. La rápida mamada, órale. Órale, qué rico. Me vengo bien rápido con eso. Ay, no mames. A ver, yo no he dicho ni madres. Yo al juego, pues sí, le doy su 8 sin igual, porque sí está divertido. Pero, por ejemplo, ahorita lo que dice el doctor Gil me hizo pensar que esos güeyes... La verdad, creo que son de los menos creativos para crear conceptos de juegos de peleas. porque básicamente todos los monos siguen un cierto rigor muy básico de movimentito, de rushdown, el misilito. Güey, y la Wonder Woman, su podercito de que te avienta la tiara, ¿no? Sí, la neta, los movimientos son muy poco creativos. O sea, harán juegos entretenidos y lo que tú quieras, pero no puedes decir que después se definan por crear juegos interesantes. No como Capcom, que puede hacer que cualquier pinche ser inanimado pueda pelear en un juego, ¿no? Y te ponía Cactus contra un abogado y te la creía. Entonces, bueno, le doy un 8-5 al juego por eso. Y entonces, yo sí me gustaría más que fuera algo como más sencillo para que no quedara feo. Y como digo, yo quisiera de villano que saliera el fucking, Bizarro, la neta estaría muy chingón, así que dirías. Y de héroe, pues, ay, no mames, también apoyo a la Supergirl, como que está muy masita la Supergirl. ¿Tú, el meme? A mí me gustaría que saliera el pinche Darkseid, pero ya sale como extra en como transición en como un escenario. Transición. Sí, pero estaría poca madre poder utilizarlo. Sé, no, es otro de esos personajes que están muy chingones. Sé que estaría bien pesado, pero sí me imagino su pinche superpoder de barras, así con sus pinches rayo mega de destruye. De no te lanzo de galaxia a galaxia, sí, sin pedos, sí, y te regreso con mi caja madre, ¿cómo la ves, puta? Ajá, exacto. O sea, tiene un potencial increíble para que gráficamente se vea super matón. Y ya, cuando mencionaste que de buenos de héroes saliera Supergirl, la neta se me olvidaron todos los demás héroes que puede existir en la DC. Queremos a Supergirl. Bueno, yo también quisiera, ya que todos me apoyaron con la Supergirl, yo quisiera una cazadora también. La pinche cazadora estaría. ¿No sabes que estaría de huevos? Una Satana Satara. Oh, y Satana Satara. Una Satana Satara. ¿Y sabes qué estaría más de huevos y super random shit al estilo un abogado se enfrenta a Hulk y un... ¿Que saliera Color King? No, mami. Que saliera el pinche Crypto, güey. Para que digan, nosotros también sacamos perros agarrándose a putazos, güey. Estaría interesante. Digo, si ya vimos pelear a Okami y la neta pelea bien. La verdad, Crypto es mi personaje favorito de la familia Superman. Todos no, el que sale el caballo verga. Mejor. Todos los demás pueden valer verga. No, Crypto es la onda, güey. Sale el caballo Superman y ya. Está súper chingona. Crypto solo quiere a Superman y a Batman. Todos los demás los odia, güey. Es en serio, güey. Es así súper cabrón, güey. Está bien. Sacáis. El batiperro. Estaría cagado. Ojalá que te había dicho, ¿no? Los gemelos fantásticos y su botón círculo te cambias de uno a otro, güey. Cambias de formas, ¿no? Me sale pene, me sale vagina. Me sale pene, sale vagina. Ay, qué horror. Bueno. Es que estaría cagado como personaje, así de... Jaina. ¿Sabes cómo estaría chingón que pelearan como los Ice Climbers? Estaría chingón cagado, que estuvieran los dos literalmente peleando y cada movimiento pues se movieran así, entre sí. Estaría chingón. Estaría cabrón de hacer, pero estaría muy bien. Para esto quiero al Dorado y al jefe Apache. puto. ¿Sabes sin mamada quién también estaría chingón por los potenciales de lo que podría hacer? El Firestorm. Estaría chingón, pues, o sea, por la forma en la que pudieras armarlo para pelear. El Firestorm tiene muchas posibilidades de salir porque su enemigo, su archienemigo es la Killer Frost. Y ahí anda la Killer Frost. Killer Frost, la monita de hielo. La subserva, es que no te había entendido, que Dios los decía. Bueno, pues ya dijeron que va a salir el lobo de DLC, el primero. Ajá, de ya está supuestamente anunciado. Cuatro monos oficiales que va a haber. Quién sabe quiénes sean los otros, a ver. Pues habrá que ver qué pasa. Y bueno, eso es. Eso es todo en general. Básicamente. Y uno más igual. Le mandamos saludos a Ernesto Poblete desde Chile. Bueno, más bien él nos manda saludos de Chile y nosotros los mandamos hasta Chile. Y Pedro Santana, que nos dice que el cómic va a salir después de que no sé qué Pedro dijo. Quiere que venga el diva del Chitiba, hoy no vino porque... Hoy no vino porque de cumpleaños alguien le regaló ir al concierto de The Cure en la Ciudad de México. Entonces, ahí la neta sí la piensa, Saga Podcast, ya no, la chingada, ver The Cure, güey. Dice que el cómic sale cuando se acabe la serie de Gates of Gotham en DC Comics Present. ¿En México? Ajá, o sea que va a salir aquí en México el Injustice. Entonces eso está chido. Y ya que estamos viendo eso, aquí les metemos las mañanitas al pinche Chitiba de una vez. ¿Qué pasó? Sí, claro. Ah, bueno. Mami, tengo que ir al baño. A ver, agarra. Ok, bueno, entonces en general eso sería todo de lo que sería el juego de Injustice. También recuerden que probablemente si van a empezar a sacar los DLCs y todo ese pedo. Al igual que hicieron con el Mortal Kombat, ya ves que después de que salieron todos los DLCs, como medio año después salió la edición de colección donde ya venía... Game of the Year. Ajá, donde ya venía el juego con todos los DLCs. Para el caso, bueno, pues a lo mejor más lo estoy diciendo por si se quieren esperar, pues órale, ¿no? Probablemente que no me espere. O igual y no pinche sale. Ajá, o igual y no pinche sale. Como el, ¿no? De, el, de hecho, no hay Mortal Kombat 9 Game of the Year Edition, ¿no? Sí, sí, sí, hay. Donde viene con las, los trajes y personajes extras. Ah, bueno, entonces igual es. Lo más seguro es que sí vaya a salir así en una edición ya con todo el pinche paquete. También, obviamente, como ya saben, está la pinche edición de colección, que es la que trae la pinche figurita así de 20, como de 23 centímetros, que hay dos versiones. Estamos todavía descubriendo, intentando saber si es varía de Play 3 al Xbox, las dos diferentes figuras, o si es una europea y una americana. No lo sabemos todavía con certeza, pero la edición que vi aquí en la alberca de hígados, era en la que está la Wonder Woman mala, comillas, sodomizando al pinche Batman. La figura está muy chingona. El precio de esta figura cuando la vi estaba en $1,399. Se me hace bastante accesible para una edición de coleccionista que trae una figura tan grande y tan chingona. Sí, la verdad. Entonces, sí. Yo sí les recomiendo, la neta, que pues, inviertan, o sea, no le veo tanto pedo. El juego es muy bonito, está chingón. Lo van a disfrutar un muy buen rato y su figura va a estar ahí por siempre empolvándose. Pero lo van a disfrutar un chingón. Ok, y ya para terminar, bueno, eso ya lo terminamos, también saludines al Hikaru, que también le gusta la verga, y saludines a Red for More, que también nos sigue por ahí cada semana. Que también le gustaba la verga, ibas a decir. No, ¿qué pasó? Pues yo dije, ¿qué pedo? Ya está. No, ahí sí. Para nada, ¿eh? Saludos nomás. Tu güey, el... Sí, sí. Perdón, me distraje, no sé, viendo pendejadas. Perdón. Sí. Ok, saludos a ellos, saludos al Mr. Scratch, que es el güey de Reformor, saludos a... Saludos. Sí, saludos a Luis Navia, que fue de los últimos que nos dio like, a Sharingan Rock, a Michelle Kill, a Rafael Gongora Pérez, Mijael Kill, a Rafael Gongora Pérez, y a Christopher Rock and Rolla, que también siempre nos está viendo por ahí, y ya, pues creo que sería todo... Salvo secciones, pinche... Sí, va a haber secciones. Ahí les va, güey. Recomendación de la semana. Meme, la pinche película súper chingona de Batman. Vaya, como ya no va a estar en el pinche cine, tienen que ir a su mix-up de preferencia y por 199 pesos cada una, se compran en Blu-ray Dark Knight Returns de Frank Miller. La Dark Knight Returns en alberca de hígados está en 100 baros. ¿La en Blu-ray? Sí. Ah, no mames, entonces vayan a la alberca de hígados, la 1 y la 2, o sea, cada una está en 100 baros. Bueno, lo único que había visto era el episodio 1 todavía. La primera parte, yo ya la compré, pero la 2 no la he visto todavía. Bueno, entonces vayan a donde chingados puedan y sí, pinches, cómprenla. Si la 1 está chingona, la 2 está de súper mega huevísima. Exactamente, muy muy chingonas, muy apegadas al cómic totalmente. Súper de huevos. Ajá, sí, súper de huevos. Yo la neta, de esa pinches película sí les ando dando su pinche Diego, seguro. Su Diego, o sea, un 10, güey. ¡Un 10! Sí, güey, muy bien. Ok, esa es la pinche recomendación de la semana. Las películas estuvieron muy, muy, muy chingonas. Si no las han visto, no mamen. ¿Qué hacen escuchando esta pendejada? Vayan y véanlas. Y, no sé si tengan un pinche Freedom, güey. Ok, bueno, no hay Freedom. No sé por qué pinches no hay Freedom, pero bueno. Y el cómic de la semana. Nah, el Injustice no, porque no lo he leído, así que no se los puedo pinches recomendar. Pues yo creo que valdría la pena, porque el juego está tan bueno que va a estar como cotorro ver que... ¿Qué chingada? ¡Ah, chinga! Tiene, ¿no? La Harley Quinn tiene traje de Arkham City, ese no venía en el paquete. Me voy enterando ahorita. A ver, ya, el traje güeyes. Está muy chingón. Ya, güeyes, ya. A ver, ya terminamos con ese tema. El pinche cómic de la semana. Les recomiendo que lean de Uncanny X-Men, el volumen 3, que es lo nuevo de Uncanny X-Men. Dibujante de... A ver dónde está aquí. Gracias. Por Brian Michael Bendis. Escrito súper de huevos. Y dibujado por Chris Bachalo. A mí en lo particular me gusta mucho cómo dibuja Chris Bachalo, que es el que dibujaba los primeros números de Wolverine and the X-Men. Y ahorita está dibujando esta, ¿no? Que son Uncanny X-Men. También se puso en una época empecé dibujo de Spider-Man, ¿no? Y es el que le dio un nuevo traje a Cyclops, con la pinche X en la cara, que está súper de huevos. La historia cuenta cómo ya el equipo de Cyclops, lo que eran los que lo apoyaban en esta guerra de Hombres X contra Avengers, ahora son criminales buscados. Ellos se desafanan de la pinche policía, se escapan los güeyes, pero tienen los poderes alterados por culpa del Fénix, ¿no? De lo que pasó en la pinche de Avengers contra Hombres X. Así que no tienen control total sobre sus poderes, pero van juntando Salvo la Magic. La Magic esa se volvió super más poderosa. Y el pinche Colossus desapareció. No quiere ser encontrado, si nomás se le dicen. Cuando Colossus no quiere ser encontrado, no lo encuentras. Así de huevos, es el Colossus. Entonces, estos güeyes van por todo el pinche mundo reclutando nuevos mutantes y enseñándolos en una nueva escuela para hacer una revolución mutante. Super chingona, super de huevos. La verdad, la historia va bastante bien. Además, sí te muestra un lado muy oscuro del Cyclops. Lo volvieron pues más villanesco al güey. Pero en lo particular a mí me gusta. A mí en lo particular el Cyclops normal, cuando recién empecé a leer Hombres X hace chingo de años y todo eso, sí era medio castrante y medio de hueva el cabrón. Entonces yo siento que todos estos años sí le han dado un mejor giro, al igual que el Capitán América. Y los han hecho más machitos. Les pusieron bolas a los güeyes, en pocas palabras. Así que lean Uncanny X-Men volumen 4. Van 4 números. Digo, volumen 3. Van 4 números nada más. Y pues bueno, ya con la recomendación de que lo escribe Michael Bryan Bendis, ya puta, güey, ya saben que historia segura buena. Así que, pues, eso sería todo en mi Saga Podcast de esta semana, ¿o no? El meme. Nos estamos escuchando en la próxima semana, algún pinche día, cuando subamos a tiempo el nuevo Saga Podcast con un chingo de temas bien pinches interesantes. ¿Como cuál? Como la siguiente semana, que vamos a hablar de Iron Man 3. Hola, y que tú no vas a ver a Iron Man antes que nosotros. Estar chingando toda la semana. Sí, es cierto. Hay que grabar eso. Hay que grabar eso luego para que lo podamos subir. Sí, el pinche sábado, y lo subimos ese mismo pinche. Es más, hay que ser live, güey. Live, ¿no? Live de comentario, güey. Comentario. Sí, no, hay toda la gente en el cine. ¡Cállense, cabrón! Nosotros somos el Saga Podcast. ¡Oh! Y yo, policía, sáquenme estos pendejos. No los conocen en el pinche pueblo, cabrón. Pues, por suerte nos mandaron los policías. Imagínate, si dispárenles, hijos de puta, güey. ¡Dispárenles! A huevo. Pues ahora sí, eso es todo, porque ya me tengo que ir al baño a echar unos buenos cakes. Así que a la chingada, madre, todos.